but rewound the clock. Since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was a looked on as something shocking, but now God knows anything goes. A ver, prueba de sonido. Habla tú. Hola, buenas noches. Estamos, bueno, pues aquí reunidos una banda de amigos en el episodio piloto de un nuevo experimento que vamos a hacer. Es un blog que queremos que salga para que lo escuchéis todos vosotros, en donde hablaremos de diversos temas de actualidad o no de actualidad. Esta noche queremos hablar de temas exotéricos. Y con nosotros, pues os vamos a presentar un poquito a todos. Para que vosotros sepáis quiénes son los amigos que estamos aquí reunidos. Mi nombre es Miguel y voy a dar paso al promotor de este estudio. Que soy el Capitán Cavernico. No. Bueno, pues nada, vamos a probar. La cuestión es que tenemos que ajustar las voces, tenemos que ver si las cosas funcionan. No somos profesionales, de momento. Aquí les vamos a cobrar... O sea, si no están... ¡Dame un purito! Si no están satisfechos con el producto, como dicen en Lode, les devolvemos el dinero, es decir, cero. Bueno, yo ante todo diría, sobre todo, que si os ha gustado, podéis decírselo a todos vuestros amigos, y si no os ha gustado, decírselo a todos vuestros enemigos. Así que se jodan y que aguanten un programa entero de nosotros. Exactamente. Se lo pueden contar. Bueno, el que ha hablado, el último que ha hablado nos ha presentado, pero vamos... Lo primero que deberías hacer, Quique, es decir, es dar las buenas noches, ¿eh? Como nos enseñó nuestro profesor de universidad, Peter of the Castle. Ahí y está. Luego dice las cosas, porque yo creo que vamos a empezar las cosas bien, ¿no? Vamos a ser gente seria. Tienes razón, lo que pasa que es que... Sigue sin decir buenas noches, Quique. Es que la falopa se me está subiendo la cabeza ya. Vale, no, hay que entender. Pero, bueno, chicos, te voy a decir que tenéis el tono de voz adecuado, porque fijaos que las ondas estas no se salen del... La clave es la... La cosa es que si gritas mucho, pues entonces... Yo soy malo para gritar. ¿Y yo? Yo tengo la voz adecuada para Alemania, es decir, unos 0,5 decibelios. Vale, pero yo te voy a hacer una cosa, Manu. Bueno, ya nos hemos presentado, Miguel se ha presentado. Es verdad que protestan si grites demasiado. ¿Qué pasa si gritan como son? Son unos salvajes. Ay, pues va. Yo soy Sara, hola, escúchame. ¿Qué tal? Una voz bonita, una voz femenina. Ustedes creían que esto era un podcast de frikis, pero no, porque hay mujeres. Ay, chicas. Que también lo son, así que hoy día... Pero eso no se dice. ¿Qué os creéis? ¿Que estábamos solos un sábado por la noche sin nada que hacer? No. No, eso solo éramos nosotros, o sea... ¿Y qué hacemos con las tías? Las ponemos aquí a grabar tonterías. Así no. Nos va. O sea, que hay dos chicas, bueno, dos pedazos de chicas, o sea, estupendas, fantásticas. Una se llama Moreno y la otra Jiménez. Bueno, perdona, se apellidan así. Vamos a ser serios. Vamos a presentarnos por nuestros nombres, por favor. Yo de hecho soy Jiménez con G, que no me habéis presentado adecuadamente y ya protesto contra el sector friki masculino, o sea, este evento. ¿Existe Jiménez con G? Sí, yo conociéndote de toda la vida, tía. Fíjate. Toda la vida poniéndote, pues mira, te invitaba a mis cumpleaños, a las bodas que he tenido, todas estas cosas. De hecho, creo que la has llamado Jiménez. No lo has pronunciado adecuadamente, pues esa G. Así me pasa, que te estaba buscando las páginas amarillas siempre para ver si te llamaba, pero es que no te encontraba nunca, claro, pues va a ser eso. Pero bueno, aquí me tienes, en esta hermandad friki, hay mujeres frikis también al otro lado. Pero el tema. Hermanadas en el... Bueno, una vez hecha esta presentación, yo creo que vamos a ir al tema de esta noche, que es un tema... Falta otra presentación, ¿no? Bien. Sí. Pero si Moreno se ha presentado 7 veces, ha dicho se llama Sara, ¿no? ¿O no, Sara? Sí, efectivamente. Pues no, pues venga, preséntate otra vez, que aquí que le gusta que te presente. Es que... Buenas noches. Es que tiene una melodía... De nuevo. Y otra vez más. Buenas noches. Bien. Vale, Y buena suerte. Y ahora ya, dado que tenemos un interlocutor que se llama Miguel, como el célebre Miguel Blanco, que es uno de los grandes astros del mundo de la radio del misterio, sí. No solamente existe Miguel Jiménez. Yo conocí a Miguel. Gracias a Dios no está igualmente iluminado. Hombre, un aire tiene, pero iluminado no está. Miguel Blanco, tiene algunos incondicionales, yo me cuento entre ellos, aunque traiga... Yo también. Sí, bueno, por supuesto. Fantástico, es genial. Sí. O sea, ¿cómo se puede llenar un programa dos horas? ¿De qué vas a programa. Sentir nada. O sea, vamos a hacer bueno, susurrando mucho. Hablando despacio y susurrando mucho. La cuestión es que cuando, yo no sé si sabéis que Miguel Blanco salía en el programa de Goma Espuma, porque por algún motivo... ¿Sí? No fastidio. Era el productor del programa de Goma Espuma, muy curioso. No cuadra. No sé, no cuadra mucho, pero la cuestión es que era el productor. Y entonces el tío tenía una sección de misterio en el programa de Goma Espuma. No recuerdo. Sí, y lo presentaban cuando tenían la seccioncilla esa pequeña, los de Goma Espuma se descojonaban vivos del Miguel Blanco. Y la manera que tienen de preguntar, o sea, de presentarlo, empezaban a decir, vamos a ver si funciona esto. Hola, hola. Oh, hola. Miguel. Esta noche no quiero dormir solo. Claro, ahí está. Y entonces el tío, me parece que no va a haber otra opción. Empezaba pero... Toma, me has mandado la primera maldición de la noche. Atención, pero además no es una maldición que va a ser para esta noche. Ya me la han enviado hasta el resto de mis días. Pero bueno, Jiménez, tía, éramos amigos, ¿sabes? No se desea estas cosas. No, si yo te quiero, pero solo. Ah, bueno, vale. Muy bien, pues bueno. Claro. No, la cuestión es que los de Goma Espuma se descojonaban vivos de él y entonces decían: las noticias más impactantes, las noticias más misteriosas, las noticias más increíbles, él se las cree. O sea que para que yo me entere, Manuel, sí. Tú como director y fundador... Bueno, director. Yo presidente, tú director. Ah. Así, vale. Bueno, así, lo he soltado aquí, ¿sabes? Luego, en directo y a ver si luego está el entrenador, ¿no? Y el, exactamente. El capitán el deportivo, y el utillero. Y vale, y la reina y la princesa. Y el ala, que es más importante. Es el ala por el botijo, ala por las toallas. Exactamente. Bueno, vamos a centrarnos. La noche de hoy vamos a hablar de esoterismo. Pues a sí. Iker Jiménez, pues pero sin música. Bueno, sin música, la música se la ponemos después. Porque, señores y señores, aquí no tengo ni puta idea de cómo se pone la música. Entonces, ya la ponemos después. Independientemente de ello, podemos crear nosotros música. Hacer también podemos crear música. Plan, hostia, hacer... Genial, hostia. O sea, sonidos, tenemos, todos los tenemos, audios. Cierto, sí. Es verdad, tenemos un órgano. Y de hecho tiene el tocate fuga de Bach que lo toca solo. Ostras. Eso es inquietante, lo toca solo. Es bastante inquietante, lo podemos poner, sí. Fantástico. Bueno. Entonces, ya se me ha ido el hilo de lo bueno, que no, pues nada, si quieres arrancamos, ¿no? Vamos a empezar a hablar sí. De esoterismo. O sea, la cuestión es que ya saben ustedes que hay 40.000 programas de estos y dirán, no más. Pues sí, lo que pasa que, claro, esto puede ser una mierda o puede salir que te cagas. No, porque, claro, aquí estamos todos locos. Pero yo quisiera haceros una pregunta. Sí, ¿Vosotros os lo creéis? ¿Sois de Miguel Blanco o sois de Iker Jiménez, que no se cree nada de lo que dice? Y él mismo ni bueno, siquiera afirma ni niega... Bueno, yo creo que nadie se lo cree, nadie se lo cree hasta que vea a la mujer de la curva. Ese día te cambia la vida. La pregunta es, ¿tú has visto a la mujer de la curva? Aquí están, yo tengo a mi lado a la mujer de las curvas, o sea que yo sí que la he visto. Pero escuchadme, no, sí. La morena de las curvas. Pero, se trata de otro tipo de mujer de la curva. Sí, de pero, blanco y. No es creer o no creer. La pregunta es, ¿hemos tenido alguna vez alguna experiencia paranormal? Pues yo debo decir, yo arranco diciendo que no. Pues yo arranco diciendo que sí. ¿Y vosotras? Menos mal, porque si no vaya problema aquí. Bien, ¿no ves? Aquí estoy intentando poner un clima de misterioso ver, con silencio ver, y otro va y me lo sé. Vamos a ver, el señor Iker Jiménez ya ha dicho muchas veces que lleva buscando las experiencias paranormales y que vamos, que se cuenta con los dedos de la mano nimiedades. Vamos, una vez estuve yo, me tiré todo el programa de Cuarto Milenio esperando todo el programa hasta el final, anuncios de todo, cada poco te decían, y ya verán que al final del programa les vamos a poner unas imágenes buenísimas de un poltergeist auténtico. Al final fue la mancha oscura. Tú dices, joder, un poltergeist, estamos mi madre y yo con las legañas hasta aquí, hasta las 2 de la mañana. Que soy tío... fácilmente manipulable. No, fantástico, o sea, venga a poner anuncios, no sé qué, digo, está. Digo, esto aquí va a poner algo cojonudo, nos tenemos que aguantar. Dios, el tío coló todos los temas más aburridos que había, los coló delante, los anuncios. Llega lo del poltergeist, macho. Y era una lamparita que se meneaba así. Dije, como que uno la acababa de empujar con el dedo y se movía así, clink, clink. O el aire, ¿no? O sea, mira, era un timo. Y el tío, espera. Yo también lo vi. Tú lo viste, ¿no? Terrible. Bueno, y no vamos a hablar de la alerta OVNI de Iker Jiménez. No se puede negar. No vamos a hablar de la alerta OVNI de Iker Jiménez, que aquello fue... Pero escucharme, yo... Una pena, en la época de los móviles, de internet... No, no, no, o sea, yo recuerdo de pequeño, a mí de pequeño, que mis padres son muy pequeños. ¿Ibais a las alertas OVNI? Yo, nosotros nos poníamos a las alertas OVNI que hacía Antonio José Ales, que era el que de verdad hacía bien en el año... Con el teléfono de rueda. Al principio de los 80, nos poníamos en el Monte de Serranillos, ahí en Toledo, al aire libre allí en el montecillo, no, en el terreno de la casa y tal, con las mantas, no sé qué, toda la noche allí con unas hamacas tirado mirando al cielo. Y tú ponías el programa de la alerta OVNI de Antonio José Ales, que lo hacía en directo, y la gente lo que hacía, que es como se hace, era llamar en directo, y desde tú llamabas, y el tío cogía el teléfono, o sea, era en directo y comunicabas todo lo que habías visto en y el paisano y el paisano del pueblo decía, no, que estoy aquí en Cantalapiedra de abajo y acabo de ver una luz que va a dirección Ciudad Real. Y tú, coño. Y claro, ya los de Ciudad Real decían, coño, que viene, todos atentos. Entonces los de Ciudad Real miraban para arriba y decían, sí, sí, sí, aquí estamos en Ciudad Real, que está pasando dirección Ávila. Entonces, los de Ávila. El avión que y entonces le iba siguiendo la pista. De la Sierra, llamo, lo he visto, ser... no lo he visto. Y era luego, el tío tenía un experto en aeronáutica y cosas de estas, y el tío decía, no, esto puede ser tal, o puede no, o esto coincide con la ruta de los aviones. Entonces, era una cosa viva, o sea, molaba un montón. El día que lo hice, que dije, a mí que Jiménez me encanta, el tío lo hace genial, y yo, o sea, poco sí, que esto no se convierte. Pero ese día fue un coñazo. No, por supuesto. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Iker Jiménez. Sí, que seguro que nos estará oyendo. Y bueno, la cuestión es que el tío hizo un sema. Colocó a varios de sus delegados, de sus amiguetes estos que manda, a los pobres estos de periodistas que manda ya a pasar frío, al becario, rota ahí, las pasan putas. Luego lo suben la escala un poco. Bueno, pues a eso los puso, lo repartió en varios sitios de España y el tío iba conectando con cada uno a ver si veían algo esos en concreto. Pero claro, sí, y no colaba llamadas en directo de oyentes, ni nada, claro, eso fue un coñazo. Por muchos puntos que pone 6 o 7 puntos, pues nadie ve nada. Pero, nadie... y de todas maneras, Manuel, ¿por qué decide que hay alerta OVNI? Dice, hoy es el día en el que vamos a ver OVNI. No, el tío, o sea, hace bien, el tío le gusta rememorar los programas antiguos. Yo es que llevo oyendo programas de estos desde que tengo uso de razón. Entonces, el tío se los oía también y le molaba y lo quería hacer, pero en vez de hacerlo el sistema tradicional, que era ese, y Miguel Blanco lo hizo también. Bueno, Miguel Blanco hizo una en Canarias que fue la releche. Y este tío lo quiso hacer. Pero no le salió bien, lo demás cojonudo, ¿eh? O sea... Yo quiero confesar que una noche que estabais haciendo una alerta OVNI, Sara y yo recibimos un mensaje de tu parte, ¿no? Sí, comentándolo, sí. Y bueno, hubo bastante cachondeo al respecto. Se pensaban que estaba en la ópera. Vean ustedes la buena imagen que doy. Desde luego. Le llamamos para ver si nos colaba en la zona VIP, porque queríamos... Por algún motivo pensaban que yo os podía colar en la zona VIP. No sé dónde sacarían esa idea. Tiene que estar aquí, y no estaba. A conclusión, nos quedamos en las gradas de mala manera, y bueno, sí. Y resultaba que estaba en un descampado, mitad del campo, con una mano, mucho frío, intentando ver... Y no viendo nada, sí, realmente. Fantástico. O sea, estamos hablando de un programa de cosas paranormales y creo que sois todos incrédulos, excepto yo. No habéis tenido la experiencia. Bueno, yo he de confesar que tuve un viaje momento, astral. ¿No ves? De mi viaje astral. Sí. Viaje astral, ¿eh? Imagino. Viaje astral. Yo creo que lo primero que habría que hacer es definir lo que es un viaje astral, según dice esta gente de los parapsicólogos. Adelante. Pues, por lo visto, el viaje astral es un... ocurre durante el sueño, generalmente, que es algo así. Yo lo que entiendo por todo lo que hay otra esta gente diciendo es como que tú, tu propio ser, de alguna manera, tu propia mente se transporta fuera del cuerpo. Entonces, tu cuerpo se queda en la camita y durmiendo, pero tú viajas, puedes ir a cualquier sitio. Entonces, incluso dicen que uno de los peligros es que luego no encuentres cómo volver y no vuelves. Entonces, eso creo que no ha pasado en principio. Pero podría ocurrir, dicen. Entonces hablan de lo de la cadenita, que hay una... dicen algo. Bueno, Sara al menos consiguió volver. Sí, eso parece, a no ser que sea un chino que se haya metido ahí dentro y vete a saber. ¡Sorpresa! Yo es la única explicación que le encuentro para lo que me sucedió una vez. Fue la primera vez que estuvimos de vacaciones en las Islas Canarias, concretamente en Lanzarote, y decidimos pasar la noche en algún sitio, alguna cafetería y tomar algo. Yo era pequeña y me preguntó mi padre que si estaba muy cansada. Le dije que no, que me apetecía ir al paseo marítimo y que en concreto me apetecía ir a la vuelta, a la siguiente calle. Porque yo sabía que ahí había un sitio donde nos iban a poner de tapa, imaginaos, palomitas. Y yo sabía que ahí había un sitio que era pequeño, que era un sitio de helados, pero a mí me apetecía mucho ir porque en concreto ese día me apetecía tomar palomitas y yo sabía que ahí las ponían gratis con lo que cada uno pidiera. Mi padre se sorprendió, pero me dijo, bueno, pues la niña quiere ir, de acuerdo, lleguemos. Y efectivamente nos sentamos y lo primero que hicieron fue ponernos un bol gigante de palomitas. Me preguntó mi madre si lo había leído en algún sitio, si había visto fotos. Efectivamente yo era pequeña, no lo había visto, no habíamos estado antes en esa isla, no me había informado en ningún sitio, entonces no era tan fácil el acceso a internet. Y la única explicación que yo veo para que yo supiera, no tanto eso, sino que lo tuviera claro, como si ya hubiera estado allí antes, es un viaje astral. Hombre, yo más que viaje astral diría percepción extrasensorial, ¿no? Sí. O premonición, sí, ciertamente. Sí, más que percepción extrasensorial, premonición. Yo bueno, siempre pensé que aquel sitio sí, yo ya lo conocía. Nunca tuviste la sensación de salir. No, de yo tuve la sensación de que yo allí ya había estado, que ya conocía a la camarera que me estaba atendiendo en ese momento. Un déjà vu, pero muy concreto. Exacto. Un fallo en Matrix es una. Es demasiado, porque un déjà vu de estos, del fallo en Matrix. Es una cosa. Suele ser un pequeño momento que tienes a un. Pero no algo tan concreto como ahí en ese sitio. Sé que nunca esto va a lo tienen y lo he visto ya antes y... Yo eso creo que es una premonición. Pero eso nos ha pasado a todos. No, a mí no. Lo de estar en un momento dado... A mí sí, decir, escalofriante. Yo esto lo de repente marearte y decir, es que he vivido esta escena tal cual sí, y se sucede. Sí, aparte, diálogo por diálogo. O sea, además, no solo un instante. Yo sí que he visto... Es decir, ahora dice esto. Sí. Y ahora va a decir esto otro y lo dice. Pero la historia es que te acuerdas con muy... pocos segundos de antelación a lo que pasa. O sea, tú realmente no eres consciente de que eso iba a pasar, nada, pero mientras lo estás viendo digo, joder, esto lo he soñado yo. Y vas como 2 segundos por delante. Ahí está. Y entonces, claro, eso exactamente, eso sí que nos ha... Es muy yo inquietante. Creo que es algo que nos yo ha pasado tanto como todo. Con diálogos, no, es que con diálogos Yo sí he llegado a diálogos y alucinante, te quedas ahí flipado. Lo que pasa es que no sabes si es un déjà vu que te quedas porque realmente lo estás recordando un poco, o sea... Todos los diálogos dices, decía esto, pero ya no, lo acaban de decir, ¿sabes? O sea, no, porque los sueños además son muy difusos, entonces tú luego cuando recuerdas frases. Es muy difícil llegar a concretar hasta claro, ese aspecto. Claro, pero además cuando dices diálogos, o sea, ¿en qué situaciones? Porque claro, yo, olores, si es una película, una obra de teatro o algo así, percepciones, eso puedes haberlo oído, eso puede ser repetitivo, o sea, hay grupos de diálogos que son parecidos. Si es una conversación... O sea, no, de la vida real. Yo me refiero de la vida claro, real. Claro, pero tú piensas que muchos tipos de conversaciones en realidad lo repetimos de manera bastante... Tú, por ejemplo, coges el... Yo, es una cosa que me llama bastante la atención. Tú coges el Facebook, cosa que yo me hice para cotillar, yo no lo uso. O sea, jamás confesémoslo. Yo jamás he subido nada, allí. Aquí te voy a hacer una cosa. Hay otra cosa aquí. Aquí hay otra cosa que es realmente esotérica a tope, ¿sabes? Y algo sobrenatural. Hay gente que no tiene Facebook aquí de los que están sentados. Sí, de hecho tú. Eso es mentira. Tienes un Facebook que no lo compartes con los demás. Ahí para está. Fisgonear. Tal vez tienes un Facebook en el que eres sincero. Es decir, tu vida no es tan fantástica como en Facebook y, bueno, en lugar de inventarte... Escúchame, mira. Una castaña, ¿sabes? Bueno, a lo que vamos. La cuestión es que en el Facebook este... Si tú coges a cualquier persona del mundo y le miras el Facebook, y al final es que acaba siendo lo mismo. O sea, cambian las caras, cambian los sitios, pero las situaciones acaban siendo muy parecidas en general. Y entonces, quiero decir que al final, o sea, todo el mundo hacemos lo mismo. Realmente hay tanta diferencia entre las. O sea, el ser realmente original en este mundo que cada vez se globaliza más es complicado, ¿eh? Y a todo esto, porque nos vamos tanto por las ramas, o sea. Hemos acabado hablando de Facebook, chicos. Bueno, ¿por qué no estamos hablando de, claro, de cosa... comportamientos estereotipados que te pueden llevar a pensar que esos déjà vu que tú percibes en realidad claro. No fantástico, son tales. Fantástico, Jiménez. Tu puesto va a ser importante porque siempre nos vas a llevar otra vez al tronco principal. No, para que la gente que nos vea por las ramas y seamos un poco despistaditos, de qué estamos hablando, y nos vuelve a meter en la sintonía. Hay que cambiar la manera de denominar las cosas. Esto no es andarse por las ramas, es centrar el tema en profundidad. Wow. Centrar el tema en bueno, profundidad. Pues mira, Sara, eres un liante, serás bueno frente a un programa de misterio. Bueno. Solo te falta susurrar. Pues solo me falta creérmelo como Miguel Blanco. Lo bueno es que Sara ya nos ha contado algo concreto. Nos ha contado una también susurro. Vamos a ver. Perdona, eso ha sido... En ocasiones veo muerto. Eso ha sido una cacofonía. No, una cacofonía es otra cosa. Eso se hace cuando uno va... Vamos a dejarlo. Bueno, lo que voy a decir... Lo de la psicofonía. Lo de la cacofonía me encantaba. Ostras, estamos con todo otro. Aquí, vamos a acabar. Luego una jornada con todos los misterios del mundo, ¿sabes? Lo que lleva haciendo Jiménez Díaz años, ¿sabes? Yo creo que hoy tocaba hablar de fantasmas, de extraterrestres, sí, sí, sí, pero había psicofonías, extraterrestres, bueno, que la Leti gane la Champions, todo tipo de situaciones extrañas, ¿sabes? Perdón. Sufro en este momento, estoy llorando. Se están determinando las posiciones futbolísticas. Bueno. A ver, volvamos al tema, Sí, vamos a dejar que los mandristas come pipas. Contar su historia. Muchas gracias, yo no sé si alguien lo recuerda. Bueno, ya está, ya me han quitado. Adelante, Miguel. No, bueno, pues mira, antes cuando hemos empezado, yo creo que lo primero era posicionarse, preguntar a cada uno si creíamos o no, no sé si alguien ha contestado. También preguntar si habíamos tenido algún tipo de experiencias y se ha contado la suya. Una experiencia que ya lo de una viaje astral. Hemos quedado que sería premonición. No, has quedado tú. Cuidado, bueno, que somos cuatro aquí o cinco. Has quedado contigo mismo. Es que tú, como eres el científico, eres el director. Podría ser. Vamos a ver, que hay más de un científico. Bueno. Yo tampoco lo definiría como un viaje astral, puesto que no saliste del cuerpo conscientemente. Para ti fue un déjà vu. ¿A qué me he pasado, no? Una premonición. Sí. Más que un déjà vu, porque ya lo... O sea, visualizó esa situación antes mucho de que sucediera y la buscó. No solo le vino, sino que la buscó deliberadamente, o sea, que tuvo una premonición. Pero yo lo que veo, sobre todo significativo, es que tuvo detalles muy concretos y que no son una combinación de sensaciones más o menos azarosas, sino que es una cosa muy concreta, como aquí, en este sitio que está detrás de esta calle a la izquierda, no sé qué, ponen palomitas, que no es precisamente la tapa. Hay una heladería, conozco a la camarera. Vamos. Y me van a poner una tapa. Es una cuestión. Yo no sé en Canarias qué tapas ponen, pero quiero pensar que no ponen palomitas, porque es que si no, vamos, cualquiera iba ahí. A ver, a los iris igual les cuadra, pero en fin. Oye, a veces es delicioso comerse un bol de palomitas y salir con los labios de Angelina Jolie. Yo es que las palomitas no son mi... Pero vamos, la cuestión es que es una cosa rara el poner palomitas no de tapa y el decir... Ahí pone palomitas de tapa. Sí. Yo lo veo curioso. Ahora me ha parecido bestial. ¿Y Miguel, tú cómo lo definirías? Es que es complicado. Voy a gestar lo que tú dices. No puede ser porque no salió del cuerpo. Yo, para mí, es premonición. Sí. Yo, si le tengo que poner nombre, premonición. Y si le tengo que poner no sé. Este es otro, este es otro de los problemas de la parapsicología, en mi opinión. Que es que, como no utilizan el método científico debidamente, lo siento, Iker, pues ni siquiera tienen una terminología correcta para definir los fenómenos. Claro que también nos partimos de que ni siquiera los fenómenos son reproducibles, ni siquiera pueden aportar pruebas concretas de que haya fenómenos. Y con esto no quiero decir que yo no crea que los pueda ver, que por supuesto lo creo. Yo me decanto en que sí, yo creo que existen. Vale, yo creo que existen, yo creo que no existen. Ahora, yo nunca los he experimentado. Ahora bien, creas o no, hayas tenido experiencias o no, yo tengo uno y al final del programa lo contaré, os lo prometo. De acuerdo. Pero llegó el momento de que lo cuente. Es un gran recurso para todos. No, pero realmente, Sara. Realmente yo me pregunto, ¿qué utilidad tiene? O sea, pero tú realmente viste las palomitas. O sea, tú viste las palomitas. Yo sabía que ahí me lo iban a poner. Ahí había palomitas. La cuestión es, ¿qué utilidad tiene eso? Pero es que no tiene que tener utilidad. ¿Por qué lo satisfacer? ¿Por qué no vi otra cuestión? Primero, sí. Una premonición es algo que tú, pues, prevés, ¿no? Sí. No tiene por qué tener una utilidad. Simplemente, o sea, yo lo que pienso, que por supuesto no hay ningún tipo de prueba, es la mente de alguna manera humana, yo creo que es capaz de más cosas de las que ahora mismo utilizamos la mente para determinadas cosas. Hay gente que la usa más, hay gente que la usa menos. Uno se va a la Moncloa y la usa un poco. Pero bueno, la cuestión es que la mente debería, seguro que tiene capacidad para más cosas. O al menos esto es lo que siempre nos dice. Y de hecho, bueno, hay sitios en, yo qué sé, en el Himalaya, estos monjes budistas que se supone, a mí, yo hablé con uno que estuvo allí un montón de años en un monasterio budista, que el tío era monje budista, sí, era español, ¿eh? Y el tío decía que allí, los propios monjes le decían que lo de levitar era realmente posible. Él nunca lo vio, ¿eh? Eso me lo dijo, yo le pregunté, ¿pero tú los viste levitar? No. Pero los otros le juraban y le perjuraban que era posible. Yo he intentado levitar. No, yo también. ¿Y lo has conseguido? No, me conseguí un libro de quiromancia de los años 70 que andaba por ahí perdido en la librería en mi casa y estuve haciendo prácticas. Y no, no he conseguido. Pero quiromancia es otra cosa. No, quiromancia era, no era exactamente ese el término que utilizaban, pero bueno, era un libro en el que te enseñaban a levitar, a hacer viajes astrales. Uh-huh. Lo buscaré y os lo traeré, uh-huh. Pero no, no he logrado. Sí, luego están las novelas famosas del Lord San Rampa, no sé si lo conocéis. Sí, he leído el primer. El Lord San Rampa, que en realidad es un señor inglés, que, o sea, es que fue el timazo del siglo. El Lord San Rampa son unas novelas que se supone que se presenta a sí mismo, el tío que lo escribe, el tal Lord San Rampa, como un monje budista que viene de un monasterio de estos y que el tío ha sido capaz de levitar y todo tipo de cosas y un poco se descojona de los occidentales, así en plata, porque no somos capaces de hacer eso y tal. Entonces, el libro está muy bien, ¿eh? O sea, el libro es genial y te da, y te realmente te anima a hacer este tipo de meditaciones de manera que consigas alcanzar un estado mental en el cual seas capaz de hacer estas cosas. Claro, la cosa se te cae abajo cuando mucha gente se leyó eso, se emocionó, dijo, este tío es la caña, yo quiero conocer. Resulta que era un tío inglés que había hecho una novela que ni era monje budista ni leche. O sea, sí, como... es un fiasco tremendo. Como Ana, tú como, lo como Ana Rosa Quintana. Es algo así. La cuestión es que... De hecho, ¿ese libro de quiromancia de quién era? Lo buscaré. Ana Rosa, te queremos. Lo traigo. No recuerdo. La cuestión es... ¿Qué pausa para la publicidad? Y después, después de la pausa, Miguel nos contará su experiencia extrasensorial. Ya, dame una peseta. ¡Hala, hala! No. Que voy a perder el tren. Pues no le dejo marchar si no me da peseta. Rabia, que va por el tren. Quita de ahí. Manda. Como te dé un guatazo, va a ser peor que la meningitis. De si es, hombre. Ande, de. Dame una peseta. Dame una peseta. No, que me busca la ruina la tonta oeste. Toma la peseta. Y no quiero verte más, desgraciado. Toma una estampita. Pero tú sabes lo que es esto. Una estampita. Me encontró un sobrelleno. Pero me da rabia. Todas están repetidas. Adiós, paleto. Oye, muchacho, ven aquí, espera. Venga. Oye, tú. Ven aquí. Oye, ven. Tienes muchas estampitas. Muchas, todo este paquete lleno. Madre mía. ¿Y todas son de mí? Todas son repetidas. Todas. ¿Y para qué quieres tú tantas iguales? Anda, qué gracioso. ¿Y para qué la quiere usted? Yo, para mis hijos. Bueno, ¿cuántos hijos tiene? 30. Anda. Pues no sé cómo está usted peor que yo. Buenas tardes. ¿Me hacen el favor? ¿Es este el camino para la estación de Atocha? Si me da una pesita, se lo digo. En este Madrid hasta respirar cuesta dinero. Sí, señor. Esta es. Gracias. Si me da una peseta, le di una estampita. ¡Calla! No molestes a este señor. Si no es molestia, pobrecito. Quieto, escuchimizado. Pero... Venga, tenemos que hablar. Pero oiga. Tengo una estampita vestida de... ¿Pero ha visto usted? ¡Claro que sí! Lo que da el tonto ese no son estampitas, son billetes de 1000 pesetas y un sobrehielo. ¿Qué le parece? Vamos a medias en el asunto. Pero no le da vergüenza. ¿Por quién me toma? ¿No ve usted el hábito que llevo y el recuerdo a mis muertos? Que se me vuela. Oye, muchacho, ven, acércate. No temas nada. Tenemos que hablar contigo. ¿Con quién vives tú? Con nadie. No tienes familia. Tengo padre, pero no me hablo con él por mujeriego. Para fusilarle. Con una criatura así todavía tiene valor de... No, por mujeriego yo. Yo... Qué horror. Verdaderamente no sé si será mejor quitarle el dinero. Yo creo que es una obra de caridad. Sí. ¿Quieres vender las estampitas? Sí, ¿eh? Pero no me van a dar lo que voy a pedir. A ver por dónde salen. ¿Cuánto quieres? A peseta por estampita. Pobrecillo. Un momento. Tenemos que arreglar el asunto de forma que ese desgraciado se beneficie también. Ya usted, eso me parece bien. Las cosas como son. ¿Cuánto dinero tiene aquí? Contando la estampita que me ha dado. Y todo, todo. Unas 3.000. Démelas. Le compraré algo útil. ¿Y usted qué pone? Nada. Yo no quiero saber nada de este asunto. Todo el paquete para usted. Quiero dormir tranquilo. Sin remordimientos. Obliga mucho este hábito. Es usted un santo. Lo intento, nada más. Vamos. Vamos, muchacho. Adiós, señor. Adiós, bueno. Adiós, hermoso. Te acompañaré a casa. Pobrecito, qué lástima. Pobre muchacho, es tan bueno. ¡Maldita sea! ¡Me ha robado! ¡Guardia! ¡A eso! ¡Me ha robado! Escucha Podcastizo, el podcast de Madrid. Para que no te den liebre por gato. Y ahora llega el gran momento que estamos esperando durante toda la noche. Miguel, tú tuviste una experiencia extrasensorial. ¿Y qué? ¿Quieres que te... Cuéntanosla. Ah, vale, eso es lo que quería. Pero antes... No, de verdad, de verdad. No, a mí esto realmente, sinceramente, me parece bastante serio. O sea, a mí es una cosa que me afectó y cada vez que lo cuento y lo cuento a estas horas, se me pone todavía la carne de gallina. Entonces voy a intentar explicarlo y voy a intentar contarlo lo más serio posible. Voy a poneros primero en la situación. Sicilia. Una hermosa campaña. No, venga, no, en serio. No, me voy a intentar poner serio a ver si puedo. El que me conoce sabe que es difícil que yo me intente poner serio. Pero realmente sí, me parece bastante serio porque, sufrir estas cosas o creer que las tienes, porque yo no voy a decir si es verdad o no. Para mí es mi verdad. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Yo era joven, bueno, más que... tendría 12 años o algo así, estaba con un amigo. Madrid, una tarde-noche de estas de invierno, en donde ya era de noche, bueno, ya sabéis que en Madrid a las 7 de la tarde en invierno es de noche, y estábamos en la torre de nuestra casa. Había un hueco, un sitio, en la torre abajo, en el portal, que estaba reservado al portero. Nosotros tuvimos un portero durante unos años, era un hombre ya mayor, y falleció durante esos años. Y desde que él falleció, pues esa portería permaneció cerrada y nadie la sustituyó. Entonces siempre estaba la puerta cerrada. Nosotros los chavales nos gustaba intentar meternos allí, porque había una mesa con cajones, había muchos trastos, llaves, de todo, había muchas cosas, y claro, para los chavales es como tesoros. Pero siempre estaba cerrado. Una vez, pero llegó una vez en donde un amiguete y yo probamos a ver si estaba abierto y casualmente estaba abierta la puerta. Claro, dijimos, esta es la nuestra. Entonces, con un poquito aquí, pues eso de los nervios y las prisas, porque a ver si alguien nos va a pillar aquí dentro, que aquí no se puede hacer, porque claro, un sitio que normalmente está cerrado y te lo encuentras abierto, se convierte en un sitio prohibido. Entonces, había una ventanita en ese cuartito por el cual se podía mirar el resto del portal. Y mientras yo estaba trasteando, le dije a mi amigo, oye, vigila que no nos pille. De repente, sin hablar el uno con el otro, de ninguna de las maneras, a los dos nos dio por mirar por la ventana. Y desde el fondo de la ventana, lo que se veía era la puerta del portal, y fuera, es que además lo vimos nítidamente, ni siquiera lo hablamos. Vimos una mujer. Una mujer vestida de blanco, por completo. Una mujer que no tenía pies, que estaba levitando. Una mujer completamente pálida, que nos miraba fijamente. Mi amigo y yo lo vimos y no comentamos nada. Lo único que hicimos fue gritar y salir corriendo despavoridos fuera de ahí. Eran 9 pisos de escalera. Subimos hasta el 9º, lo seguimos porque no había más. Cuando llegamos arriba, los dos asustadísimos, pues nos miramos. Y yo le pregunté, Nani, ¿lo has visto? Perfectamente. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es lo que hemos visto? Estábamos, mira, una cosa increíble, o sea, ¿cómo podíamos verlo? Además, lo vimos claramente, yo todavía recuerdo perfectamente lo que vimos. Claro, muy asustados, pero le echamos valor y dijimos, tenemos que volver a bajar a verlo. Íbamos bajando, piso a piso. Según ibas bajando, la respiración se te aceleraba, el corazón empezaba a latir a 2000 por hora, y llegamos abajo. Lógicamente ya no estaba, nadie iba a estar allí esperándonos. Lo que vimos duró 2 segundos, porque fue verlo, hacer una fotografía en la mente, gritar, asustarte y salir corriendo para arriba. Pero la imagen se me ha quedado grabada como casi nada se me ha quedado grabado en la vida. Y no solo fue a mí, fue un amigo. Los dos, sin hablarlo, sin fantasear, vimos algo, nos asustamos, subimos y bajamos y no lo volvimos a ver. ¿Qué es? ¿Qué no es? Yo qué sé. ¿Fantasía de niño? Puede ser. Pero para nosotros, claramente fue un fantasma. Ahí está mi experiencia y no sé si queréis alguno opinar sobre este tema. Bueno, creo que estamos llegando ya al momento... Al clímax de la cosa. Yo la verdad es que a mí me resulta... Bueno, una pregunta que tenía yo antes de comentar la cosa. Cuando salisteis corriendo, ¿en qué dirección? Quiero decir, porque según... Igual lo he entendido yo mal, ¿estabais dentro de la habitación esta? De la caseta del conserje. Dirección opuesta. Entonces, cuando mirasteis hacia afuera, por donde habíais entrado, entiendo. O sea, claro, yo no, entiendo nosotros, que era una ventana con una puerta. Nosotros nos vimos por la ventanita de la sala del conserje. Claro, pero, vosotros estabais dentro de la... Dentro claro, de, claro. Y mirasteis hacia afuera. Grito, claro, claro. Y entonces estaba, porque estábamos vigilando de que nadie nos pillara. Y entonces estabais donde, en la zona por donde habríais entrado, que entiendo. Sí. Y ahí es donde estaba el... No, esta señora está... No sé, yo siempre la llamamos... O sea, lo que yo quiero, pregunto, llamamos, lo que yo quiero preguntar es... Sinceramente, la llamamos... Tiene un nombre, la llamamos la Dama Blanca. Yeah. Ella siempre fue la Dama Blanca. Y bestia de blanco, estaba blanca completamente. O sea, lo que yo quiero preguntar no es... No era la madre de Iniesta. Ya. Yeah. Bueno. Quiero decirte, nosotros lo vimos de frente y salimos corriendo... Claro, pero cuando salisteis corriendo, forma... ¿os cruzasteis por delante de ella? No, vamos a ver. El instinto de los animales te hace huir del peligro. Yes. Huimos en dirección completamente opuesta. Luego había manera de huir en dirección opuesta. Exactamente. Escaleras arriba, toda la casa para arriba. 9 pisos. No sé cuál es el récord del mundo de la subida de 9 pisos. Pero luego tendríais que bajar otra vez. O sea... Ya lo he contado, claro. Teníamos mucho miedo, pero queríamos saber qué habíamos visto. ¿Por qué? Porque la igual que el miedo te hace irte, pero... La curiosidad es la... El sentimiento que empuja al hombre. Sí, exactamente. Entonces bajamos, pero ya no había restos de ahí de nada. Y los dos lo vimos. Y cuando fuimos a comentarlo, digo, ¿tú qué has...? Y luego ya, claro, lo comentamos. ¿Qué has visto? ¿Hemos visto una mujer? Vestido completamente. No me digas que era un vestido de boda, que no lo sé. Era un vestido blanco. Completamente. Pero era un... Mirando, mirada fija, clavada, mirada completamente. Como si te atravesara. O sea, porque yo puedo mirarte, ahora mismo estoy mirando a Jiménez, y le puedo mirar así, y sabe ella que le estoy mirando, porque me fijo sus ojos. O puedo hacer así, y ella no sabe dónde miro. Ella miraba al vacío. ¿Pero tenía, los ojos estaban definidos o era un completa, fondo blanco? Era una mujer, vestida de blanco, pero, sin pies. ¿Pero tenía color o era, has dicho blanca, que era pálida? Blanca, todo blanca, blanco. El pelo, blanca como, una tiza, tío. O sea, bueno. La piel y el pelo y todo. No, el pelo... ¿Qué decir? El pelo era moreno, pero era un moreno que sonaba pálido. O sea, es que es difícil, o sea, de no era una imagen en negativo, me refiero, sino que era una imagen... Era una imagen de persona. Ya. Yeah. Y una cosa que es muy significativa de lo que has dicho es que no tenía pies, que iba levitando. Yo eso lo vi. Eso es lo que cuentan. Yo llevo oyendo programas de estos y oyendo a muchísima gente. Siempre cuentan eso. No tienen pies. Es muy raro. Hay algunos. Os juro que nunca he escuchado una historia de que no tiene pies. Yo sí. Mi dama blanca, no tenía pies. Y esta noche yo no duermo solo. Bien. Hay un muñeco de peluche y lo puedes llevar contigo esta noche. No, tengo dos en mi casa ya. Yo te digo que en muy raras ocasiones han contado que apariciones de este tipo tienen algo parecido a pies, pero normalmente lo que dicen siempre, ya digo que yo nunca he visto nada de esto, así que no lo sé. No, o sea, pero lo que dicen siempre es que no tienen ojito, pies. Ojito, que yo tenía un 100 años, esas edades no se leían estas cosas. Se ven miembros, solo se ven piernas, solo se ven... Sí, se suele ver un torso más o menos, o sea, no definido como lo has visto tú. Bueno, entonces hay algo común, o sea, los fantasmas no tienen pies. Eso... Parece que es una de las cosas que dicen. Por fin hemos llegado a un punto de conexión. No, claro, es que la cosa está en que estas cosas hay que analizarlas desde este punto de vista. Es decir, para empezar, un testimonio que sea fiable. En este caso, en fin, la gente que nos escuche pues no lo conocerá, pero bueno, nosotros te conocemos. Mira, y no tenemos por qué dudar de que lo que dices es cierto. Puede ser fantasía. Pero no, mira, pero claro, pero dos personas que objetivamente ven la misma cosa. Porque yo te puedo contar 25 fantasías de cuando tuve pequeño que yo veía fantasmas en bastantes aspectos. Claro, eso todos lo hemos visto. Pero puede ser ninguno le damos crédito a que eso sea algo real. Y el famoso pensar, amigo y empiezas a pensar que es sugestión. Yo si quieres seguimos hablando de cosas sí, exactas que puede ser sugestión de niños. Yo he visto, yo estaba durmiendo y he visto a la pies de mi cama un tío mirándome. Y eso lo he visto yo. Pero eso yo no lo he visto. Y he visto, O sea, yo he tenido sensaciones ser sombras, y en la cabeza me he imaginado cosas. Yo lo he visto perfectamente, pero porque yo una a lo mejor vez tenía una miedo. Mano de dedos alargados tipo ET entrando así dentro de mi cama. O sea, ¿lo viste o lo...? Lo ¿sentiste? Exactamente. Lo vi. Yo esas cosas... No sé, no quiero ni pensar en qué situación yo tuve esa visión. Yo esas cosas yo las he visto, pero puedo decir, no tengo pruebas, y he sido yo y mi sugestión. Cuando lo hemos visto dos personas, claro, hemos gritado no a la vez, si hemos salido corriendo, no, ¿qué momento pasó ahí? Porque somos dos. Esa claro, es la clave de la máxima tema, expresión. Ese es el tema. Que yo podría exactamente contarte a mí, yo he visto salir de un cuadro un hombre que tenía yo, y eso lo he visto y digo, joder, cosas así. Y tengo una bestial de cuando era ñajo, que yo vi en la... Mira, yo ya siempre duermo con la puerta cerrada. No me gusta, porque siempre en la puerta siempre ves como cosas raras, porque hay diferencias de luz y tal. Sí, sí. Y a veces te parece, pero yo una vez vi una silueta muy clara, me quedé muy asustado. ¿Ha sonado algo con la casa? Sí, sí. Ha sonado algo, sí. Y entonces cerré. Es una casa grande cerré, y relativamente es antigua y es la madre. Cerré los ojos. Toda casa antigua. Y oí que alguien me no susurró. Ahora os lo presentaremos. Y oí que me susurraba alguien al oído, claramente lo escuchaba, me decía solamente: pero. Pero. No decía otra cosa. Y eso lo escuchaba cada 5 o 10 segundos en mi oreja. Yo quiero. Pero eso puede ser sugestión de niños. Pero este caso, el caso de la dama blanca. Yo te digo una cosa. Dos personas. Ya. Vamos a opinar, vamos a debatir lo que vosotros queráis sobre este tema. Yo te preguntaría una cosa, Miguel. Cuéntame. ¿Conoces, no sé, imagino que os impactaría y luego querríais saber más, querríais contactar con otra persona que tal vez había tenido esa vivencia? Y la pregunta es, ¿sabéis si sucedió algo relacionado con alguna mujer? ¿Sabéis quién podría ser la dama? Sí. ¿Quién fue? Pues, ¿qué historia hay? ¿Qué hay detrás? ¿Lo hablasteis con los vecinos? Pues os comento, no, yo estas cosas yo la mantuve en secreto y mi amigo también. Y lo consideramos como nuestro pequeño gran secreto. De hecho, a partir de entonces montamos lo que llamábamos, ya era, claro, son flipadurías de niños, ¿sabes? Lo llamábamos los dos investigadores. Ya. Yeah. Muy bien. Entonces, le dimos mucha rienda, mucha... Intentamos buscar, os lo prometo, os parece dar risa, ¿quién hasta quién fue el constructor de la casa, por si había... Nada. ¿Volvisteis a la casa? Oye, os digo era una cosa. Era mi casa. Os digo una cosa. Aquí el amigo Iker Jiménez empezó así, ¿eh? O sea, cuidado que la tontería puede llegar lejos. Miguel, no, bueno, ¿era un edificio antiguo o un edificio moderno? No, era moderno, era moderno. Es una casa que se había construido en un barrio, pues en el barrio de Moratalaz del año 70 y pico. Yo creo que no hay nada de eso, es que no sabemos, o sea... si lógicamente no creo. Sabría de... Sí, además dices vecinos, algún vecino que se muriera, ¿no? Porque son gente que cuando mira, yo hace 20 años, pues era gente joven, o sea, era un piso que se construyó poquito. Parejitas para los hijos. Exactamente. Y no, podría, nuevo, y no eran pisos de segunda o tercera generación, ¿sabes? En un 14 se construyó, se subieron los vecinos. No había ninguna leyenda, ninguna historia de la que no se supiera nada, porque era un piso moderno realmente. ¿Cómo? ¿Volvisteis a mirar por la misma ventana? Cuando volvimos a bajar, sí, claro, y veníamos fuera y todo, y mirábamos todo. Bueno, que ha hablado. Bueno, sí, tenemos aquí algunos espontáneos. Es fantasma de la casa. Y bueno, básicamente yo he querido contar y he querido reflejar un dato importante, ¿no? Que era la caseta del portero, claro, y que el portero había muerto. Eso te iba a preguntar yo, ¿no sería la mujer del portero? O alguien que hubiese tenido algún tipo de relación con el portero. El portero era viejo, esta mujer no era vieja. Pero a la portería, volvisteis a entrar. O sea, volvisteis a encontrar la vida. Otra cosa que pasa. Ahora has dicho la mujer era joven. Una mujer joven. Otra característica. 30, 40 años. Es un poco así, cuéntame. Otra característica habitual de las apariciones, los fantasmas, etcétera, las visiones en las que uno ve a familiares muertos, etcétera, es que uno los ve en el estado en el que, digamos, mejor lo tú recuerdas, si te apareciese alguien de tu familia, claro, no te aparecería cuando estaba enfermo o cuando estaba mal, sino cuando estaba en su mejor momento, joven, cuando tenía 30 o 40 años. Pero yo esta mujer no la conocía, Bueno, pero se te aparece. Acabamos de ver cosas ya cosas concretas. Por lo menos los espíritus, cuando somos fantasmas o se vuelven fantasmas, como que no tienen pies. Yo solamente os cuento lo que sé a base de escuchar durante muchísimos años. ¿Y podría ser algún familiar tuyo? ¿O de tu amigo? Pues mira, no. Por suerte, yo hasta esas épocas no tenía familiares muertos de primera... O sea, cercanos a mí. Una abuela de joven. Bueno, mi abuela, yo no la conocí. Yo a mi abuela no la conocí. Jolines, no. Deberías investigar fotos en el álbum familiar. Tengo otra pregunta con respecto a eso. Conozco, tengo la cara en la cabeza y la cara y tengo los rasgos y no. Otra cosa que también es significativa de lo que suelen decir con este tipo de cosas. Tú dices que tenía una mirada como perdida y, por lo que parece, inquietante. No era una mirada... O sea, la sensación que tuviste fue neutra, fue buena, fue mala, parece que mala, ¿no? Mi sensación fue... Ahí no estáis haciendo nada bueno. O sea, ¿era una mirada amenazadora? ¿La actitud que tenía era buena, era neutra, era amenazadora? O sea, su expresión era neutra, pero... La sensación era mala. La sensación era como... Chicos, ahí no. Ya. De momento, o sea, eso interpretamos porque nuestro susto fue algo malo. También es verdad que ahí sí hay que decirlo. Nosotros teníamos en la cabeza que estábamos haciendo algo malo. Ya. O sea, a lo mejor eso lo interpretas. Yo ya he dicho, o sea, que no era una mirada fijamente a mí, era una mirada un poco perdida. Un poco más a lo lejos, pero con una expresión, un rictus tan serio. Es que a veces las inexpresiones... Da mucho más miedo, ¿verdad? Porque son indefinibles. No sabes si se decantan hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Es que esa característica de la mirada perdida es también típica de las apariciones. Lo que suelen decir generalmente es que las apariciones en general de este tipo de cosas, de fantasmas y tal, no... Es raro que interactúen. Es decir, están como si estuviesen... Como si tomases una instantánea en un momento en el que están como perdidos. O sea, no te dicen nada, no te miran, no te señalan, no te hablan. Casi se agradecen, ¿no? Imagino. Bueno, supongo. Yo lo único que sí sé... Y lo que suelen transmitirte es una sensación general que se te queda a ti en el cuerpo. Y eso es lo que, digamos, te transmiten. Y lo que dice la gente esta que, digamos, se dedica a estudiar estas cosas es que generalmente no están interactuando contigo más que a ese nivel y ni siquiera... O sea, que puede ser simplemente que hayáis visto una instantánea de un, no sé, una emanación de algún tipo, que no sabemos qué tipo puede ser. Dice la gente energías, pero a mí esta definición no me gusta, porque la energía es una cosa medible. O sea, en fin, la energía cuesta dinero y cuesta sacar, o sea, todo de energía así porque sí. Pregunta Iberdrola, ¿no? Claro, ahí está. O sea, yo creo que habría que encontrar una otra manera de definirlo más precisa. Pero la cuestión es que hay algo allí que queda en, pues, por un suceso traumático, por lo que sea. ¿Un cementerio en el lugar? No creo. Yo no sé lo que fue Maratalazar. En el barrio no próximo, en Vicálvaro, hay un cementerio. Como Vicálvaro era un pueblo, el cementerio está en el centro de Vicálvaro ahora mismo. No sé. Es que no tiene una conexión. Lo que sí que es... Yo solamente os puedo hablar de sensaciones. Y lo que yo sentí fue un miedo, un pavor, ante algo completamente desconocido. Porque tú puedes tener miedo a muchas cosas. Tú puedes tener miedo, joder, en un barrio como Alataraz. Sinceramente, yo tenía todos los días algún lío que otro. Tienes miedo a que te robe este, que el otro te zumbe. Pero eso era un pánico a algo desconocido, algo que se te escapa. Un terror ancestral que tuve desde dentro. Era algo de otro mundo. Algo que para ti no era de tu naturaleza, algo que te enfrentabas, algo así como por primera vez a ello. Para mí la definición sería daimónico. Caramba. Uf. A ver, explícate. Si fuera negativo, explícate, no sé. Eso de daimónico. ¿Qué es daimónico? Pues realmente tú no sentiste nada positivo al tener esa visión. Entonces yo pienso que era una energía, bueno, si no queremos definirla como tal, pero que era negativa. No, pero a lo mejor, pero hombre, no, daimónico está bien, pero ¿qué es daimónico? No, desde luego era un ente. Algo demoníaco. Inefable. No, pero eso es lo que pasa, Jiménez, que no, tampoco lo diría así, porque, vamos a ver, si tú tienes 10 años, bueno, igual si tienes también 30 y pico años y ves algo así, pues yo no creo que nadie se quede a charlar con otra persona, sinceramente. Yo la verdad es que no lo sé. Debería uno de estar en la situación. Es que yo he tenido como varias experiencias y siempre he contado esta porque me va a hacer caso más. Hombre, yo debo decirte una cosa. No. Sensaciones. Esta ha sido la única tangible. Pero debo, si quieres hablamos de otros temas. Pero debo decirte una cosa. Por lo que estás contando, parece que tienes algún tipo de sensibilidad especial para el tema. Porque, macho, yo no he visto nunca a nadie saliendo de un espejo, de un cuadro, ni en sueños, ni en nada. No, pero eso puede ser imaginación de chaval, ¿no? Muerto por incluso dentro. Puede ser cosas que hayas simplemente soñado. Y muchas veces en sueños no distingues bien la realidad del sueño. Eso no fue un sueño. Ahora yo os voy a decir una cosa. No sé si vosotros os ha pasado. ¿A vosotros os ha pasado de estar solos en casa, completamente solos, y notar que hay algo cerca de ti? ¿Os ha pasado alguna vez? No, por suerte. No. A mí sí. Y no lo llamas. Bueno, me ha pasado eso. Y una vez lo sentí tan fuerte, y yo os aseguro que ni soy miedoso, ni sugestivo, soy no sé tampoco. Qué. Nunca me da miedo quedarme solo en casa. Yo me he visto con 13 años El Exorcista solo, y mis padres por ahí de noche, por ahí de... O sea, que no soy miedoso. Pero yo una vez tuve que salir de casa porque me parecía insostenible lo que yo estaba percibiendo. Yo notaba que había algo al lado mío. Y tuve que salir. Claro, pues a eso es a lo que yo me refiero, que tienes algún tipo de facultad de percepción. Pero no demasiadas. O sea, bueno, bien, una cosa en el nivel que sea, pero es que yo nunca he tenido eso. Nunca. Vale, jamás. No lo sé. Y luego me ha pasado alguna cosa, algún episodio que es que ha sido realmente alucinante. Mira, una vez estaba escuchando una cinta... Soy de la generación de las cintas, lo siento. Oye, a mí esto de los hip-hop y tal, pues nada, pues no lo llevo muy bien. Y automáticamente la cinta se paró. Además, bueno, mira, joder, es que fíjate el detalle. En una canción de Scorpions, la cinta se paró. Y de repente oí como algo así. No sé, bueno, yo la paré. Dije, joder, ¿qué coño pasa? Bueno, se paró de ir la canción. Yo paré la cinta, digo, ¿qué pasa aquí? Yo, vale, me la voy a rebobinar y me la voy a poner otra vez. Y cuando la puse, algo se había grabado encima. Y eran sonidos potentes. O sea, yo os lo juro, ¿eh? O sea, yo no me estoy tirando aquí el rollo. ¿Qué tipo de sonidos era? Mi pena es que a mí, aquello, dije, yo esto tengo que quitarlo. O sea, eso era una prueba tangible de que oye, que había, o sea, haberlo guardado, el haberlo escuchado 7 veces, yo lo escuché una vez y dije, ostras, ¿qué es esto? De y lo vuelvo a grabar. ¿Y cuánto duraba eso? Pues hasta que yo me levanté, como yo estaba escuchando música, a lo mejor tumbado así en el sofá, joder, ¿qué ha pasado? No se escucha, no sé qué, no sé cuál, ¿qué pasa? Entonces te levantas, paras, le das al stop, le rebobinas, yo voy a volver a escucharlo y escuchas algo que se ha grabado encima de tu cinta. Automáticamente. O sea, yo he tenido algunas cosas así. Este tipo de cosas, a mí, por ejemplo, nunca me han pasado. A eso me refiero. Es algo típico de poltergeist total. Es ¿y no sería un hermano bromista? No, sí, se cuenta. Estaba la radio, nervioso. Estaba la radio. Se supone que estaba... Tampoco el hermano bromista descartamos. ¿No? No, claro. No, pero te quiero decir que a lo mejor eso puede ser casual. Pero es que yo... O sea, realmente sucedía mientras tú estabas allí de que de repente, plac, se dejó de oír. Sí, yo dejé de oírlo. Digo, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues me voy a levantar porque pone esta radio. Era así, la cadena de música de alta fidelidad. Entonces, claro, vas y dices, paras, rebobinas y cuando lo pones dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y con la radio me ha pasado un par de cosas de ese sentido. Pero también. Yo pregunto, ¿no sentiste la curiosidad de decir, vale, esto es raro, voy a volver a escucharlo? No, voy a intentar, yo creo que huyes de ese tipo de sensaciones. A mí me pareció, y lo hice sin miedo, ¿eh? Igual que otro me aterrorizó con la dama blanca y tal, esto dije, joder, madre mía, vaya cosa, me he quedado sin tinta. Hombre, no, lo grabé encima y punto, ¿sabes? No pasa nada. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí lo que estás contando me parece algo más que un par de anecdotillas sin importancia. Ya. ¿Qué otra anécdota guardas en la manga? Porque yo creo que hay alguna más. Bueno, ya tengo otra también con la radio. Una vez estaba escuchando, igual que te estaba, pues que fíjate cómo defino, esa era la radio. Y estaba escuchando una canción de Bon Jovi, Living on a Prayer, famoso temazo, tremendo. Y luego lo ponemos. Y de repente, la radio, era una de estas radios antiguas, no son de estas de dial, bueno, no voy a decir mi edad, poco a poco se me va descubriendo, una de estas que se va moviendo, el dial, que es una rayita, sí, ¿verdad? Y va apareciendo así. Mira, creo que todavía existen, la gente, yo creo que... Sí, vale, que no son de estas, pues no me sé la palabra, digitales, muchas gracias, Quique. Y yo estaba escuchando esa canción de Bon Jovi y de repente soy un... Y tú puedes decir, claro, esas radios muchas veces te tenías que pillar el puntito y te podían saltar de una emisora a otra. Pero fue muy curioso porque me saltó de esa canción, hizo un ruido potente y me saltó nítidamente a un hombre que estaba hablando de temas de estos, yeah, esotéricos. Pero mi imaginación fue, alguien quiere que escuche esto por algo. O sea, ¿por qué se cambia? Porque una cosa es que tú oigas y se mezcle una frecuencia con otra y dirás, se ha mezclado una frecuencia con otra. Ya, pero a veces saltaba otras cosas. Pero es que ha saltado, ya, pero es que precisamente tiene que saltar algo de esoterismo. Nunca saltaba radicalmente. Y nunca saltaba radicalmente, ¿no? Aquí fue como un salto radical. Entonces es cuando la emisora tenía poca potencia, no la cogía bien. No, había otra más potente que estaba interfiriendo y se cambiaba otra. Pero no tan claro. No, de hecho, tú ibas a Cuenca, estás escuchando... la COPE, o sea, estás en trayecto de Madrid Cuenca, escuchaba la COPE y en un momento dado saltaba y se iba a la serie. Pero estoy fijo en mi casa. Ahí está. No, quiero decir, bueno, yo he soltado aquí una retaila, ya no tengo historias más que contar, yo me despediré de este chat y nunca más podré volver a hablar porque ya he contado todo. Lo que no quiero es que. No le quiero dar mucha importancia a esto porque tampoco quiero que me diga, joder, ya está Miguel, es Antoñita la Fantástica y me está contando aquí sus. ¿Sabes? Me está contando unas milongas que. No, nadie. Pero he contado tres o cuatro cositas que me han pasado y me parecen muy significativas. Episodio estrella, sin duda, yo creo que no nos queda ninguna duda ninguno de los otros, que es la Dama Blanca. No, está claro. Entonces, bueno, no sé si tenéis preguntas. Salvo por otra cosa. No. Me podéis informar de el programa en el que que te saltó, de que estaban hablando. Ahí está. Ya os lo he dicho, es un programa esotérico. Ya, pero ¿qué estaban hablando? Concretamente. ¿No recuerdas el mensaje que te querían mandar? ¿Recuerdas alguna frase? ¿Qué fue lo primero que escuchaste que dijiste, vale, esto es otro programa? Y pues estaban hablando precisamente de muertos que volvían. La frase no os la puedo recordar, son muchos años. Me quedo con el contexto general. Igual, ¿no ves? Es que son cosas que pasan, tengo muy mala memoria. Por eso que os digo... Que a mí, en dos segundos que vi a la Dama Blanca, se me ha quedado en mi cabeza, cierro los ojos o los abro, yo la veo perfectamente. Estas cosas, no recuerdo el contexto, no las frases, ¿vale? O sea, como que no me impactaron tanto, por eso hablo de cositas. Cualquiera luego ya lo va a meter. ¿Y con respecto a la presencia, qué sentiste, era positiva o negativa? Bueno, supongo que negativa. Salí de porque casa, si no... Claro, salí. Esa presencia que te digo que ya no aguante más ese beso. Y me fui de casa, y me fui a casa de un colega, y le dije, tío... ¿Puedo estar aquí? Y dice, sí, ¿qué pasa? Que en mi casa ya, pues. Y no, en mi casa hay algo, y he visto y hay algo. Con naturalidad, ¿no? Sí, sí, mi amigo, vale, vale, pues quédate. Ya aquí, te conocía. No, no me pasa esto, insisto, que no ya, soy miedoso. Ya. No soy de los que, joder, yo, hombre, ya, todo el mundo nos ha... Cuando éramos ñajos y estabas en la habitación y te decía tu padre, va a la cocina a llenar la jarra de agua, y decías, qué putada tengo que pasar por el salón, sí, que da miedo. Sí, sí, sí. A todos nos ha pasado, a ¿no? Mí, pero yo no pasaba... soy especialmente miedoso. Yo no era de los que llamaba a mi madre, tenía que tener la luz encendida, nada, jamás. Yo me bajaba al sótano y el trastero, que seguro que le peli de miedo. Yo en casa. A ver, a notar ese miedecillo, que a mí son nervios ese miedecillo, siempre me ha gustado. Yo en una, o sea, que no soy miedoso. En una casa de campo de mis abuelos tenían un espantapájaros. O sea, cállate. Ah. Eso sí que era, no es para pagar más, en plan abuela doña Rogel, era muy acojonante. Yo me acuerdo en casa de mis abuelos, teníamos que atravesar, estabas tranquilamente en casa, en la cocina, y era cuando tu padre te decía, creo que no hemos cerrado la puerta del corral. O sea, tenías que salir fuera, atravesar un corral, y normalmente lo que te solías encontrar durante el camino son como unos 6 o 7 gatos. Te están mirando fijamente de noche, solo ves las pupilas. Os puedo asegurar que yo cada vez que me decían eso, iba toda leche, pegaba un sprint impresionante de 100 metros lisos, cerraba la puerta, volvía otra vez, y además pegaba un salto inclinándome mi trasero hacia delante de la puerta, como diciendo, mi trasero está limpio. No, claro. Y así es como yo conseguía salvar mi vida. Historias de pueblos son muchísimas, porque ya no es que no se haya pasado. Todo el mundo hemos escuchado historias de miedo, de amigos, sí, de gente que conoce. Hombre, yo en particular soy aficionado, dado que yo no he experimentado personalmente ninguna, soy aficionado a que me las relaten. Entonces la cantidad de historias que os podría contar es inmensa. Oye, pues yo creo que ese es un buen momento para que cada uno contemos una historia que nos hayan contado y que nos haya impactado. Yo tengo una bestial, pero... Yo tengo alguna bestial. Pero bueno, yo creo que Manu es el momento de Manu, porque yo tengo la boca reseca, aquí no tenemos ni agua, leche. Es cierto, deberíamos de ir a por agua, así que... Bueno, ya tenemos a... Salva va solo por el pasillo oscuras. La verdad es que es un valiente. Has vuelto. Tampoco duermo esa noche solo. Yo me encuentro ahora mismo a espaldas del pasillo y no, veo como Manuel yo lo vigilo de y vez lo en vigila, cuando. Cosa que me inquieta mucho más no, que simplemente no. Tener un pasillo vacío no. A la espalda. Porque además hace una mirada perdida de fondo que no está fijada. No, ¿vale? No pretende emular a la Pues venga, ¿qué os parece si contamos cada uno una historia que nos hayan contado? No estamos hablando de una peli, una historia que no sabemos si es leyenda urbana, no sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira. La mía es de primera persona y yo creo que cada uno podemos ir pensando si el que la tenga la va soltando, ¿no? Sí, Manu, tú la tienes. Yo tengo cantidad. Bueno, una Manu, que hay que saber. Antes de pasar eso, quisiera contar una pequeña anécdota de algo que me sucedió. Bien, ya empezamos con... Bien, fantástico, porque primero no teníamos nadie experiencias personales y ahora van saliendo. Así me gusta, venga, tienes el valiente. Es una anécdota muy, muy pequeña y no tengo muy claro qué es lo que sucedió. Hace unos años murió nuestra abuela. Y bueno, sí que previo a que falleciera, sí que yo, de alguna manera posteriori, sí que tuve la sensación de que ella tenía la premonición de que le iba a llegar su hora. Y durante los últimos tiempos previos a su muerte, se dedicó a cumplir aquellas cosas que había dejado pendientes en la vida. Visitar personas, visitar lugares... O sea, no es que estuviera enferma, ni mucho menos, de forma que ella sintiera un final inminente, pero sí que lo hizo así. Y poco después de que ella muriera, yo recibí una llamada un día, estaba en casa, y la verdad es que yo me asusté tanto que al descolgar el teléfono prácticamente lo colgué inmediatamente. Pero yo escuché su voz. Después. O sea, sí, yo descolgué el teléfono y escuché su voz. Instintivamente colgué el teléfono. Pues mira, acabo de contar una cosa que yo ya he escuchado un par de veces. Sí. Yo no sé ni qué dijo, ni sé nada. Era su respiración, era su voz. No, me habló. Yo tengo ese recuerdo, pero me quedé tan impactada. Para ti es tu verdad. Esto de no sé. gente que sabe cuándo va a morir es típico también. O sea, de hecho, no recuerdo ahora quién es, yo no sé si es... Y además creo que se fue totalmente en paz, porque cumplió con las cosas que tenía pendientes y ya se murió. Mi pregunta es, yo me imagino en esa situación, por supuesto, posiblemente colgaría del susto, de la impresión, pero creo que volvería a descolgar el auricular y teniendo en cuenta que esa conversación, que esa llamada viene de, digamos, el más allá, podría seguir ahí. ¿Lo hiciste? ¿Volviste a tomar ese auricular, a ponértelo en el oído? Me asusté tanto. Pero ¿por qué? Porque si era, si era tu abuela, ¿por qué te asustaste? Porque lo que suelen decir es que cuando la persona es... Generalmente que las sensaciones no son malas, dicen. Por eso lo tuyo es curioso, lo de Miguel. Pero generalmente dicen eso, que cuando, sobre todo si es una persona de tu familia y tal, no sientes, no tienes una sensación negativa, dado que, bueno, es tu abuela, ¿no? Entonces, ¿por qué te dio miedo? Porque yo normalmente no tengo contactos con el más allá, ni siquiera ya, creía pero es un momento, que pero es un momento allá. Un poco, es tan rápido que como que no te daría, no sé. O sea, no sé, mi instinto me hizo rechazar siquiera la idea. Incluso yo escuché una voz, yo creo que sí que era ella, pues, la voz, yo la identifiqué inmediatamente con ella y me asusté sin tantísimo. Sin ningún género de dudas, lo tenías claro. No sé, la verdad es que lo recuerdo, y igual que comentaba Miguel antes, que... Bueno, sabías, este recuerdo sí que forma. Yo creo que era consciente, o sea, porque fue durante el día, entonces no puedo haberlo confundido con una ensoñación, pero sí que he tenido otras experiencias durante la noche siendo niña de ese tipo, de ver, de tener como visiones, pero... No tengo muy claro si en esos momentos realmente estaba dormida o claro, estaba es que despierta. Suele pasar cuando eres pequeño, entonces yo por eso digo, cuando eres pequeño eres impresionable. O sea, de pequeño, ¿por qué tienes tantas pesadillas de pequeño y de mayor no? Claro, porque pero, tu mente pero, está libre. Ahí está la cosa, lo que suelen decir es eso, que cuando eres pequeño tienes, estás como más abierto a todo tipo de impresiones o de sensaciones de este tipo. Y que a medida que pues, nos vamos creando esta especie de educación que se nos coloca en la mente, digamos, nos hace un poco de escudo frente a esto. Yo creo que es una protección, porque si no, bueno, nos volveríamos protección... locos. Si tú das rienda suelta absoluta a tu imaginación y... Bueno, pero y no, no sería tu imaginación, sería tu capacidad de percepción de otras, vamos a decir, otras realidades. Es una realidades, protección como frente dice. A la locura, el cerrarnos. Pero yo no creo que sea locura, es simplemente... o lo que percepción de otras cosas una que locura. En pero principio existen yo sí que y no pienso, vemos. Yo sí que pienso que esta situación puede llevarte a la locura, porque el pensar pero me, hay gente, me ha hay llamado gente. A alguien que conozco, no, pero hay que gente, sé que ha fallecido, yo conozco, quiero saber más de esto. Yo he hablado con gente que dice que continuamente ve fantasmas, o sea, que los ve como nos ve a nosotros. Yo también. Y lo ve con, y además una de ellas iba a nuestra clase de la carrera. ¿Y son personas normales? Y sí. Era una persona normal. La madre de un amigo, durante años, iba en el autobús y veía a su madre sola. ¿Y no creéis que esta decía, situación lo decía, se puede decía, y es una mujer completamente cuerda. Hombre, pero en ese caso... Pero no puede ser a lo mejor la imaginación la que estés... Chico, yo qué sé. Ahí, también puede ser... También ahí podemos rozar el campo de la psiquiatría ya, ¿eh? O sea, también pero, hay que ir con cuidado. Claro, es una mujer normal. Pero yo ¿sabes? No sé esa... Yo es que no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Te lo dije el otro día cuando vimos la orla. Sí. Una compañera... Si vemos la orla de la clase, lo sacamos. Una chica que iba con nosotros, yo era ya de bioquímica, claro, igual vosotros no la conocíais. Yo creo que era de bioquímica, ya de la especialidad. No, pues no. La cuestión es que la chica esta, es una chica perfectamente normal, no, aparentemente no, nada, no decía nada de estas cosas. Ni pero nada. Normal como yo, que veo cosas, ¿no? Bueno, sí, o sea, esto es, ha sido como tú, ¿no? Que parecías normal, bueno, en realidad no, ya, pero... Sabéis que tenía una tara, ya la habéis descubierto, conocéis mis claro, secretos. Nos faltaba saber cuál era la tara. Os no. Tengo que matar esta noche, ya no podéis salir de aquí porque ya no. No, la cuestión es que, claro, yo, igual que hacemos ahora, pues a mí este tipo de temas siempre me han gustado, ¿no? Y siempre los he escuchado y siempre he hablado sin ningún tipo de acritud sí, sobre claro. El tema, ¿no? Ni prejuicio. Y entonces también hablaba con esta chica, la verdad es que la chica estaba bastante bien y entonces, pues hombre, uno... Pero eso sabrá, mano, ese no es el tema de hoy. Lo sé, pero hombre, a ver, pero tampoco es que vaya aquí hablando con cualquiera. La cuestión es que tampoco la conocía... Habló con la guapa de la clase, tiene que comentar. Tampoco era la guapa de la clase, yo es que soy especialista. Bueno, la cuestión es que empezamos a hablar de los temas estos y tal, entonces yo, pues nada, pues lo hablé tranquilamente, igual que hablamos ahora, ¿no? Como si... Sí. Y vamos, no dando por imposible nada ni nada. Entonces, la chica esta se ve que cuando hablaba de estas cosas, normalmente la gente, pues, o rechazaba, o lo tomaba por la chufla, o no se lo tomamos, que no la tomaban en serio, y entonces, generalmente, no hablaba del tema. Entonces, después de hablar varias veces de este tema y tal, ya un día me coge y me dice, ah, pues ya que veo que tú parece que eres abierto a esto, no sé qué tal, Y digo, joder, ¿qué me irá a contar? Y bueno, me empezó a contar una serie de cosas que me dejó alucinado, completamente alucinado. Pero bueno, pero no digas que seré, cuéntanos. Claro, la chica decía que en su habitación tenía una especie de mecedora o no sé qué, y que en esa mecedora veía ahí... No, veía personajes que no conocía. Pero lo de la mecedora otra cosa... A mí es que otro amigo también me ha contado lo de la mecedora. Es otro punto. Ella veía una figura sentada y luego, pero aparte de... Pero lo curioso de estas historias es que suelen ser recurrentes. Sí, y muchas veces no están asociadas uno a otro, nadie lo conoce o no las has oído. No puedes pensar que tú has escuchado esa anécdota de otra persona hace años. Sí, claro, pues no lo sé. Yo te aseguro que a lo mejor hasta la has visto en el cine. Hombre, sí, puede ser, pero hay casos, yo he oído casos de en las cuales, en las situaciones que eso no se puede, o sea, que no es posible eso. O sea, de niños que no han tenido influencia de cine ni de nada y que te dicen cosas que ven. O sea, esta es una de las historias más impactantes que he oído yo, de David, un amigo nuestro, que contaba de su sobrino. Un niño pequeño, que un niño muy pequeño, que no ni ha visto películas de terror, ni le han dicho... O sea, que no tiene, digamos, la influencia cultural que le permita decir las mismas cosas que decimos todos. Y era realmente pequeño, con lo cual era muy probable que fuera así. No, es que el niño, o sea, además es que era la leche, o sea, la historia es una casa de pueblo, creo que en Segovia, que era una casa antigua y que por algún motivo el abuelo tapió una habitación. La dejó tapiada y además dijo que bajo ningún concepto la abriesen nunca. Y nunca han sabido qué es lo que hay dentro. Es una cosa bastante misteriosa. Yo hubiera picado esa puerta, vamos. Yo no la habría picado. Yo hubiera vendido la casa. Es más probable, sí. Bueno, yo desde luego allí no me quedo con una habitación. La cuestión es que el niño pasaba por el pasillo donde estaba la puerta que daba a donde debería de haber estado la puerta, que no estaba porque estaba tapiada, a esa habitación, señalaba con el dedo así y decía, tuto, tuto, o sea, susto. O sea, se asustaba de algo que salía o que veía o de algo en esa habitación. Que nadie podía ver. Y después identificaba a un señor, a una figura, un señor, decía, con barba o no sé qué me parece que decía, que lo veía por el pasillo. O sea, el niño, sin ningún temor de nada, decía, no, el señor, ¿qué tal? Y la historia es terrorífica. Terrorífica. Y, o sea, el niño veía a un señor que iba por allí y veía algo malo. Yo tengo otra historia. Y decía susto, o sea, le daba miedo. Y también, pasando también por el cementerio del pueblo, un día con el coche pasaban al lado de la valla del cementerio, también señalaba con el dedo y decía, tuto. O sea, el niño ese ve algo. Joder, esa es terrorífica. Y me recuerda a mí a una que me contó el jefe de mi padre, que también a mí me pareció horrible y, vamos, lo más terrorífico que puedes echarte a la cara, vamos. Me contaba de que cuando era pequeño se murió el cura de su pueblo. Y lo fueron a enterrar y claro, pues fue todo el pueblo a enterrar al cura. Y este cura le quisieron enterrar con la Biblia, con una Biblia. Uh-huh. Y cuando fueron a pasar, y cuando le tienen pasando, bueno, es que como en el velatorio, este que era niño, no se le ocurrió más que coger la Biblia al cura. Cura muerto. Se fue a su casa y se la llevó. La tenía entre las manos, ¿no? Sí, pues me dice el jefe de mi padre que a partir de esa noche... soñaba todas las noches que se le aparecía al cura. Pues yo es que cuento estas cosas y mira, ¿eh? Sí, sí. Y contaba que se le aparecía el cura. Y entonces este chico ya estaba muy asustado y se lo dijo a su madre. Mira, mamá, es que estoy soñando todo el día con el cura. Todos los días. Y le confesó que le había quitado la Biblia. Y le dijo a la madre, pues vamos... La enterramos, ¿no? Y la vamos a enterrar la Biblia junto al cura. Y dice que lo hicieron e inmediatamente ya no volvió a soñar más con el cura. Hombre, eso puede que sea... Pero eso ya, puede que sea arrepentimiento, ¿no? Chicos, no lo sé. Esa angustia que me sentiría, imagino. Culpa. Pero esa es una pregunta también. Si ese niño no hubiera pensado que tal vez de esa forma lo solucionaría... ¿No creéis que la gente de ese pueblo, años y años y años después, podría haberlo visto, no haberlo relacionado con nada y haber pensado, bueno, aquí aparece un señor, viste de esta forma, podría ser un cura, no sabemos cuál es su historia, no hay ningún cura que haya muerto de forma trágica, por lo tanto, bueno, hombre, puede ser una invención. Hombre, pero... Pero la cuestión es, ellos no... que era lo que íbamos antes, de la locura. Esa psicopatía que puede venir de pensar, y esta energía que imagino que vuelve, que es una persona, que es algo que me transmite, que puede ser normalmente malo, no debería venir por algún motivo. Esa energía que se está gastando tiene un, al final tiene un objetivo. Hay una solución, que es: quiero esta Biblia, devuélvemela, es mía, la necesito para pero no, reposar, pero no, para tiene, no tiene siempre por qué ser eso, o sea... Tal, o sea, puede ser remordimiento también. Yo en este caso, sinceramente creo que era remordimiento. Que era el sueño, entonces es una cosa como quitarle una Biblia a un muerto, caray, y lo mínimo es soñar con el muerto. Todas las noches. Todas las noches. Pues si tienes mucha culpa, hombre, hasta que desaparece. Yo soñaba con Michael Jackson no sé cuántas veces en lo del Thriller, porque lo vi de pequeño y tal, y no... Todas las noches. No todas, pero... Cuidado. Sí, está muy bien, está muy bien buscarle. Está muy bien buscarle. Es fácil, claro, que... Y puedes crear una ver a Michael Jackson en Thriller es menos impactante que quitarle la Biblia a un muerto, ¿eh? De todas maneras, joder, es que yo iba aquí a Sara a decir una cosa muy interesante. Y está hablando de objetivos. Cuando se aparecen los no vivos, muertos, los espíritus, como queramos llamarlos. Esa energía vuelve por algo. Y habla de objetivos. No. Puede ser. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay interacción entre estos dos mundos? Si es que las hay. ¿Están perdidos? Hombre, ¿no están perdidos? Yo creo ¿buscan que... algo? ¿Quieren algo de nosotros? Yo creo que podemos estar de acuerdo, visto, oído, lo oído, en que algo debe de haber. Para empezar, porque, en fin. O sea... Y a veces podemos provocarlo nosotros. O sea, yo quiero decir, quiero lanzar aquí una pregunta. ¿Puedes desear algo muy profundamente sobre alguien? Y bloquearle el caso, la vida, bueno, no sé, el progreso natural de la vida. ¿Bloquearle? Vamos a ver. Interferir en su vida, sí, te refieres. O no, e incluso... Desearle el mal y que se le produzca. Bueno, mira, voy a contar una experiencia concreta. Voy a contar una experiencia concreta. A ver, explícate. Esto le pasó a una persona, no sé quién sería... estaba con su abuela y estaba teniendo los típicos momentos que alguno ya podía pensar que ya le llegaba la hora. La abuela estaba ya bastante mal y él empezó a desear con todas sus fuerzas que no se muriera. La abuela volvió a recuperarse. Al día siguiente volvió a estar mal y empezó a volver a desear con todas sus fuerzas que no le pasara nada. Y la abuela se recuperaba, pero cada vez estaba peor. Llegó una tercera vez y él iba a decir lo mismo. Digo, bueno, pues sí, esto funciona. Quiero volver a desear que no le pase nada. Y algo sintió como diciendo: no te das cuenta que tiene que irse. Que irse. Y él dijo: vale, es cierto. Y en ese momento la abuela se murió. El poder de la mente. Esto me pasó a mí. Yo me quedé sorprendido. Yo no suelo tener experiencias extrasensoriales. ¿Escuchaste pero... la voz que te lo dijo? No, no es una voz, es la sensación. Es que os he estado escuchando todo el rato y es como la mujer de blanco no te dijo nada, pero tenías... La dama blanca, perdona. No te dijo nada, pero tenías la sensación de que estáis haciendo algo malo y que como que te daba una reprimenda. Yo tenía la sensación en ese momento de decir, es que es ahora. Tiene que descansar. Pero hasta que... Pero fue curioso porque cuando yo lo estaba deseando... Hasta que tú dijiste. Hasta que yo lo permití. Estabas haciendo algún uso injusto de tu fuerza mental, reteniéndola. Ahí está. Si esto es posible o no es posible. El poder de la mente, yo creo que es... O sea, esto casi, es un hecho casi, real, casi infinito. No sabemos qué pasa aquí dentro de este cerebro que tenemos. No lo sabemos. A mí me puede venir cualquier neurobiólogo, no, no, me puede preguntar no sé qué. No sabemos qué pasa en este universo que tenemos. Bueno, porque claro, vamos, claro. A mí esto de que, claro, nosotros ya lo hemos asumido como normal, pero vosotros pensad la situación. O sea, ¿os parece normal vivir en una pelota que va girando en mitad de la nada? O sea, es que es para pensarlo, ¿eh? Bueno, sí, vale, vale, sí, está claro. Vamos a pensar en muchas... Me recuerda aquella película de Woody Allen que le llevaban de niño al médico y decía... El universo se expande. Ahí está. Un día explotará. Y entonces era, eso será el fin de todo. ¿Y qué te importa lo que pasa en el universo? Estamos en Brooklyn. Claro, sí. Pero entonces, ¿para qué estudiar? Ya si lo llevamos tan lejos, pues ya nos volvemos locos. No, de no todo. Pero realmente, o sea, realmente es que todo es muy curioso, ¿no? O sea, todo es muy... Sí. Inexplicable. Entonces, yo creo que nos hemos metido, o sea, por eso existe el misterio. Es que buscar esa causalidad crea ansiedad, crea una preocupación. No, pero ya, no buscas causalidad, pero es algo que da que pensar. Pero, o sea, vale, da que pensar. Es lo pensado, que nos hace humanos, el sí. Preguntarnos las cosas e intentar llegar al fin. Yo he pensado muchas veces en esto, antes pensaba, reconozco que yo antes pensaba más que ahora, pero yo ahora mismo pienso un rato y como llego muy rápido a error. O sea, mi cabeza dice error. No, yo no sales de aquí. Es un bucle. Es un bucle. No, pero yo no puedes entender. Ver, no puedes dar la solución, pero... No, pero... no puedes entenderlo. Somos tan finitos, somos tan limitados que es muy complicado. No tenemos programa. O sea, que a lo mejor dentro de 50, 60 años, todas estas cosas de las que estamos hablando, uno te los explica, pues mira, okay. 27 dimensiones, sale de aquí, sale de allá y tal, y no pasa nada. Llevamos con la historia unos 5.000 años, según los historiadores, yo opino que algunos más, y algunos ya empiezan a pensar que más. O sea, échale unos 10, 12, 15.000 años dándole vueltas a la matraca con esto, bueno, y no, ¿eh? Ya, sí, es complicado, sabemos, está claro. Que cuando en los años de los años remotos, cuando los indios montaban, sí, en moto, el señor y cogían y ya hacían ritos y cosas así, es porque algo el señor pasaba, el señor, ¿sabes?, de Altamira ya pensaba estas cosas. Exactamente. Es la historia. Bueno, y bueno, en realidad la cosa se puede derivar a muchas más historias. Sí, la verdad es que hoy estos temas esotéricos que se dan muy bien en las noches de los sábados o... La verdad es que esta noche hemos hablado, yo creo, de uno de los aspectos, o uno de los aspectos estrellas, ¿no? Y uno de los más difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque combina el mundo material que nosotros estamos con un mundo espiritual y la interacción entre ellas. Entonces, claro, las vulgares historias de fantasmas... claro, decimos no, historias de fantasmas... Vulgares, no, exactamente, no hay nada de vulgaridad allí. Y puede haber mucha ciencia. Estamos haciendo propaganda, Iker Jiménez. No, es que puede haber mucha ciencia. Es que es a mí lo que... Yo soy un científico, o sea, me considero científico, estudio una carrera de ciencias. Y tengo que basarme en la ciencia y todo esto. Pero es que a mí, de verdad que no me parece nada descabellado que pueda... Estas dos partes, estos dos mundos, coaligar, o sea, convivir y se puedan explicar entre ellos. Pasa no, es que, bueno, problema, lo llamamos historias de fantasmas, no... que es muy bonito y nos suena chulísimo contarlo, porque a mí es que me encanta contar historias de fantasmas, ¿sabes? Y que me las cuenten. Pero realmente hay que darle una vista más allá, hablar de dimensiones, hablar de energías, hablar de cuerpos, hablar de materia, hablar de... No, yo creo que hay un problema fundamental en todo esto, que es, a la hora de explicar qué pasa con estas cosas, y es, se intenta... O sea, ahora estamos en el siglo de la ciencia y del racionalismo y del materialismo. Y parece que todo lo que se salga de eso no tiene validez ninguna. Es decir, la gente le dices cualquier cosa que no entiende. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. ¿Quién de los que está aquí sentados entiende la teoría de la relatividad? Probablemente ninguno, ¿no? Esto tendría que venir un físico teórico y sería el único que con dificultad lo entendería. Sí. Y quizá podría hacer... Todos sabemos analogías con las que más o menos explicar... qué es la teoría de la relatividad, lo del trenecito que tiras la pelota y la pelota hace así... Bueno, todas estas historias... Esto sí, es un librito muy pequeño que te explicaba la teoría de la relatividad, sí, plan, cierto, para sí. Tontos. Entonces tú, se supone que tú vas en un tren y coges la pelota, llevas una pelota en la mano y el tren está en marcha. Y entonces tú tiras la pelota hacia arriba y cae a la mano otra vez. Tú la ves simplemente que hace un movimiento rectilíneo de arriba a abajo. Y el señor que te está viendo desde el andén de la estación ve una parábola. Y entonces esto es... Eso, la relatividad espacial. Y de ahí empieza a hilar muchas más historias sobre la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Pero a la gente de la calle tú le dices, no, es que la teoría de la relatividad es una tontería, y el señor de la calle te va a decir, pero oiga, ¿qué dice usted? Si esto es algo científico, si esto lo dijo Einstein, que bueno, sí, Einstein se convierte en el nuevo Jeremías. Cuando alguien te dice está esto científicamente probado, parece que es claro, científicamente probado, quiere decir créaselo usted aunque no entienda nada y es la pura verdad absoluta y si usted lo niega es tonto. Sí, eso jaque mate. Básicamente es eso. Exactamente. Y, pero claro, todos sabemos que la ciencia, vamos. Y esto no es cierto para empezar. Y segundo, uno no puede explicar, o sea, la ciencia por definición explica los sucesos, o sea, explica los fenómenos materiales, los fenómenos de la naturaleza, que son fenómenos materiales. O sea, estudia la materia, ¿no? La materia, la energía y tal, pero vamos, me refiero a pues eso, a los fenómenos reales, de la realidad tangible que tocamos. Sí. Pero tú no puedes explicar, o sea, uno no, la ciencia deja de ser útil cuando se sale del ámbito de la materia, o sea, la ciencia funciona cuando uno explica la materia. El método científico estudia algo que pueda tocar, pesar, medir, mirar sus cualidades, sea materia... Sí. O sea, entiéndaseme materia en el sentido filosófico y no en el sentido físico, ¿no? O sea, materia en general, la energía, lo que sea. La realidad. La realidad tangible de nuestro mundo. Pero la realidad, digamos, trascendente o espiritual, no se puede explicar con la ciencia. Es que ese es el error. Ese es el problema. Todo el mundo quiere claro. Medir los fantasmas o cuánto, lo que se hacía de intentar pesar el alma. No, cuando pesaban a la persona que estaba a punto de morir, eso en el siglo XIX se hacía. Ya, bueno. Y cuando moría, a ver cuánto pesaba el alma. Y sacaron una cifra, pesaba no sé si eran 20 gramos o algo así. Vale. O sea, sacaba. Pero claro, es que eso no sirve en realidad, en mi opinión. Este siglo se ha olvidado de algo que en los demás siglos de la historia era algo que simplemente la gente entendía y creía y aceptaba como posible. La clave que podemos decir es, usando el método científico, ¿podemos explicar todos estos fenómenos? No, claramente no. O sea, Un momento. O sea, a lo mejor una cosa concreta como, no sé, ya llamarla dama de blanco, mujer de blanco. Dama. La dama blanca. La dama blanca... El problema, porque una de las cosas que tiene el método científico es que tú puedes volver a repetir infinitamente. Ese es el principal problema. Pero espera un momento. ¿Ah, sí? Escucha, se puede explicar las cosas. Escucha un momento. Un momentito. Pero a cambio, es verdad que. Puedes observar. Miguel no ha vuelto a ver a la dama blanca. Miguel no ha vuelto a hablar a la dama blanca. Pero a cambio, hemos empezado aquí y hemos empezado a decir. Oye, pero hay cosas a nivel general, a nivel global, que sí se repiten. Exacto. O sea, no tienen pies, mirada perdida, al fondo, rostros pálidos. Todas estas cosas se repiten muchas veces. Y lo hemos estado diciendo, oye, además en los momentos mayor flor de la vida, de los... cuando uno está bien o cuando uno está enfermo, todas esas cosas se repiten. ¿Eso no forma parte del método científico? Bueno, o sea, yo no digo que haya ciertos aspectos que puedas intentar equipararlos a un método científico, pero la cuestión es que no puedes... Quizá a nivel global, sí. No puedes, o sea, puedes advertir características que se dan en común, pero no puedes provocar la repetición controlada de esos fenómenos, que es lo que se trata con la experimentación científica. Bueno, sí que se trata de reproducir de alguna manera y de llevar a la práctica el método científico cuando se hacen esas mesas donde se hace Ouija o se hacen sesiones espiritistas. Claro, Podrías verlo como una como un intento de reproducción de un experimento esto, en situación esto es como el que intenta... Te has metido en la madre de todos los corderos. Bueno, esto ya es cosa fina lo de la Ouija, ¿eh? Sí. Yo tenía ganas de que llegáramos a este tema. Yo no lo he hecho nunca. Y al que se le ocurra hacerla, yo salgo corriendo. Exactamente, ahí estamos. Yo he hecho Ouija. Y es más, yo no quiero ni hablarlo. Pero estamos con del que... miedo y del pánico. Pero si quieres hacer un método científico, es un momento. La Ouija, puedes probarlo, ¿no? Y puedes empezar a meterlo. No, pero es que yo creo que no, porque, o sea. Estás intentando invocar el fenómeno de alguna manera. Sí, pero no controlas las variables de las cosas. Exacto. Bueno, pero decir, tampoco lo controlas en la naturaleza, ¿eh? En la ecología, vosotros sabéis más de ecología. Me he metido en un río a buscar larvas de tricópteros. Y lo he cogido, que bien, al medio año, pues no. ¿Por qué? Porque cuando no te varía 3 grados la temperatura, claro, de aquí, hay un viento de no sé qué y no sé cuál. Claro. Y es imposible repetir el experimento, por lo menos en lo nuestro. En lo vuestro, claro, a lo mejor de laboratorios, pues sí. Pero, bueno, pero el laboratorio no deja de ser falso. No, no, o sea, no es la vida real. Ya, claro. Bueno, pero, no, pero ni siquiera. O sea, de hecho hay, se ha intentado reproducir. La bulla de los de ambiental. En el laboratorio es cierto que en ningún caso. Incluso, bueno, también estamos hablando de ciencias naturales, ojo. En las ciencias, digamos, puras o exactas, la física y la química y las matemáticas, bueno, la química no, perdón. La física también es una ciencia experimental. Vamos a decir las matemáticas, es la única que se salva. Bueno, a ver si vamos a empezar como... La cuestión, bueno, son ciencias naturales también. No, a ver si vamos a empezar como unos monólogos científicos que vi yo, que salió un matemático, que diciendo, lo nuestro son axiomas, lo vuestro ciencia ficción todo. O sea, lo de verdad es lo nuestro. Yo no digo que la ciencia... Este tío tiene razón, coño. O sea, yo no digo... Lo nuestro, o sea, en el fondo lo que yo voy... que nosotros, sí, pero la cuestión es que los que más matemáticas saben son los físicos, y ya, no los matemáticos. Ya, pero científicamente hablando, yo es que flipo, yo es que cuando veo estas cosas de tal, esto se ha demostrado así, aquí no se ha demostrado nada. No, es que ahí está, la gente está muy engañada de lo que es la ciencia. Exactamente. Para y lo y decimos se basan, nosotros, que tenemos igual, alguna idea de lo que es. Y se basan en más fe que la misma religión. O sea, estamos llegando aquí a un momento, punto, y un momento muy importante. O sea, estamos diciendo que los científicos son gente falsa porque no, realmente... nadie dice eso. Nadie. Bueno, mira, aquí que buscan no verdades irrefutables. No, lo que decimos es que lo que dice la ciencia nunca son verdades irrefutables. Van siendo verdades parciales cada vez más completas, pero no irrefutables. A mí me gustaría que no perdiéramos... O sea, que ha mentado una cosa que no le había sido buenísima, y es sobre la Ouija, y quiero que se expanda sobre ello. Pensaba que estabas eludiendo el tema... Me da mucho miedo, O sea, yo esta noche duermo con Salva, ya he buscado compañero, para no tener tanto miedo, ¿verdad, Salva? Pero volvemos quiero que hables y que me cuentes lo que querías contarme sobre ello. También tengo historias sobre la Ouija, luego. Wow, miedo. No. Yo ni las toco, ¿eh? Es que ni me acerco. Ni yo. No, atención, Jimeno, sí. Continúa. Sí, no tengo gran cosa que contar al respecto, aunque sí que he entrado en contacto con gente que me ha contado alguna experiencia de Ouija, y es verdad que hay personas que yo creo que tienen o son especialmente sensibles, bueno, se puede ver desde muchos puntos de vista, o especialmente sugestionables, autosugestionables, o bien sensibles a fenómenos reales, y sí que he oído experiencias de personas que habitualmente sienten presencias, que han tenido experiencias relativas a la Ouija un tanto escalofriantes, pero yo a nivel personal solo hice Ouija una vez, era una niña, tendría 10 años. Madre mía. Y sí. Eso es un gran problema. Esto se calificaría como barbaridad. Éramos dos niñas en una casa solas, porque la madre de esta amiga del colegio no... trabajaba durante muchas horas a lo largo del día y habitualmente ella estaba sola en la casa, así que hicimos... Ella debía de tener en casa, no sé si su madre, un tablero de Ouija y estuvimos jugando. Y sí que se desplazaba el objeto por el tablero. ¿Poníais los dedos vosotras y ese rollo así encima del Ouija? Sí. ¿Y notabais como que algo lo empujaba? No, yo la verdad es que pienso que era mi amiga la que desplazaba el objeto. O sea, yo no tuve la sensación de que aquello fuera... Tú desde luego no lo hacías. Claro, pero no. La cuestión es, ¿tú no lo hacías? No. ¿Y tu amiga te dijo que no lo hacía o no te dijo nada? ¿Quedasteis sin no tocarlo o qué? O sea, ¿te intentó tomar el pelo? Yo pienso que fue una broma. Yo la verdad es que no creo en ello. Ni creo que la Ouija sea nada mágico. Todos los expertos en estos temas, absolutamente todos, sin excepción, hay algo claro que te dice. Nunca lo hagas. No se juega. Esto solamente que lo hagan los especialistas. Y si te lo dicen esta gente, será porque algo saben, o algo han oído, sí, o mucho han oído. Hombre, hay un caso muy famoso. A mí es que me parece espectacular. Hay un caso muy famoso que lo cuentan todos estos, el Iker, el Miguel Blanco, todos. Creo que fue en Vallecas, de hecho. Fue en Vallecas, es el caso de una niña de Vallecas que hizo lo mismo. Jugó con la Ouija, con unas amigas y tal. Y entonces resulta que estaban, por lo visto, en el baño del colegio, creo, y estaban allí haciendo la Ouija. Y entonces en esto entró una profesora y la sorprendió así. Entonces, digamos que en el momento así de la sorpresa, el vaso este salió como despedido y se rompió. El vaso se rompió. Y al parecer lo que pasó fue, dicen, que una especie de humo negro salió y se metió por las narices de una de las niñas. Esa niña, a partir de ese momento, según dicen, vamos, como lo del exorcista igual, empezó a tener todo tipo de visión, tal, de, bueno, o sea, una mucho, cosa... Mucho miedo. Sí, o sea, no, realmente parece ser que daba mucho miedo. De hecho, creo que fue allí la Guardia Civil, bueno, o sea, la Guardia Civil acojonada, en fin, un espectáculo tremendo, los padres ya que no sabían qué hacer, y la niña se murió. Es que yo creo que estamos... Acabas de... Eso de... Es la historia no acaba ahí, porque al final claro. La niña vuelve. Piso, sí. Tiene todo tipo de problemas para sí, normales, o sea, la historia continúa ruidos, al infinito. Todo tipo de problemas de los padres, sí. Con, creo que ya les quedaba otra Creo que incluso hija. Se cambiaron de casa después, sí, y seguían con la historia. O sea, bueno, estaba con ellos. La leche, yo creo que hemos llegado al punto cumple del terror, sí, máximo, que es la posesión demoníaca. O sea, bueno, estamos hablando, estamos conjugando, ya, estamos hablando no entre amigos. Si es estamos hablando o... entre amigos. Llámalo X. Claro, la cuestión entonces. O sea, cuando alguien. La siguiente pregunta es: ¿existe el demonio? Yo tengo una respuesta clara. Yo tengo una respuesta clara, que por supuesto no fundamento en nada más que mi opinión. Yo... Que es que sí. Vale. Que es que sí, perdón. Que sí existe. Yo como mi experiencia no tuvo ningún resultado de ningún tipo, prácticamente, yo pienso que si acaso se desplazó el vaso es porque mi amiga lo desplazó. Eso, no me he quedado, puede ser, sí. No me he quedado con esa sensación. ¿Y cuánto? Ya, pero existe el demonio. Si existe el demonio, yo no digo si que el existe, demonio, escúchame, si existe no el demonio, existe mal. Dios. Si existe Dios, existe el demonio. Hombre, yo creo que existe Dios, por tanto. Vale. Puedo creer que existe el demonio. Pero bueno, yo creo que podemos partir de esa premisa, o no estáis de acuerdo que tengamos que partir de esa incluso premisa. Incluso dicen que el gran triunfo del demonio es que la gente ya no cree en él. Exactamente. Exacto. Eso he escuchado. Pero seguimos otra vez a las experiencias que son comunes. No ha pasado una vez, ni dos, ni tres. No, la misma iglesia ha reconocido que tiene. La iglesia tiene exorcistas. Tiene exorcistas, sí. Y la iglesia no hace cosas a lo tonto, como mucha gente quiere pensar. Por cierto, los exorcistas también te dicen claramente que la Ouija jamás juegues con sí, ella. Eso lo dicen todos. Pero por eso alucino cuando en una de estas revistas que compras en los periódicos... De bueno, sobre pero los si kioscos, es que si no te las dan, la te vendieron, hubo una que te vendía la Ouija. Sí, no, y es eso, alucinante. No, la historia, la historia de la Ouija... Unas zapatillas, para unas chancas para la playa, o lo que hacen todas, pero no es una Ouija, que es lo siguiente que me vas a dar, la historia, ¿sabes? Un hacha. La historia de la Ouija yo no la recuerdo muy bien, pero la cuenta ahí, que hay un programa de Iker Jiménez de estos de Milenio 3 y Cuarto Milenio y tal. Tenemos mucha publicidad, Iker, y yo, sinceramente, chicos, ¿ha pagado algo este hombre? No ha pagado absolutamente nada. Nos espacio. Veo mucho más fluidos y me está gustando mucho más lo nuestro, Bueno, igual bueno, él tiene ver, que hablar de nosotros. El Iker Jiménez le puedes decir lo que quieras, puedes estar de acuerdo, ¿no? Puedes, mira, es un genio. El tío es un genio de la comunicación, y el que lo niegues, sobre todo es un jeta de la comunicación. Que yo tengo sus libros. Acabamos de llegar a otro debate sobre Iker Jiménez. Bueno, ¿un genio o un jeta? Yo creo que... Habla de lo que hable, te en tiene opinión, embobado, en opinión, da igual. Sí, o sea, el tío te habla... Es que no llega ningún el tío te sitio, habla del anticiclón de las Azores, coño, y le tiene, ¿sabes? Te tiene 2 horas liado. Vale. O sea... Bueno, la cuestión... bueno, si alguien bien, nos está escuchando desde el principio, llevamos más de 2 horas en este programa. Estupendo. ¿Y, si ¿Y hemos ahí? Llegado a alguna conclusión? No, de hecho no. Bueno, ¿genios o jetas? Bueno, la cuestión ya se me ha ido el hilo de lo que estábamos. ¿Cómo estábamos? Con lo la de los exorcistas. De posesión demoníaca. Los exorcistas dicen que. De hecho, dicen que las veces en las que realmente ellos consideran que se enfrentan a algo, digamos, demoníaco o sobrenatural, o como le queráis llamar, y no a una enfermedad mental o algo parecido, son mínimas. O sea, de 1000, 0,000001. O sea, poquísimas. Eso lo dicen. Pero también dicen que la poquísima existe. No hay que confiarse. Claro. Yo, por ejemplo, no creo, o me sucede una cosa, o bien no creo en ese tipo de energías malignas, o yo siempre he tenido la sensación de que estaba protegida absolutamente de ellas. Eso puede ser. Y siempre he sentido que si notaba alguna presencia, que siempre iba a ser buena. Hombre, yo, por ejemplo, tengo mucho más miedo al ser humano que a las presencias. Hombre, eso sería lo normal. Pero bueno, pero el ser humano... Nos pasa que yo no digo que el demonio sea un señor con cuernos que tenga, digamos, una... o sea, que no es el arquetipo este humanizado que tenemos en la cabeza, pero que algo maligno hay, yo sí, ¿por qué no lo va a ver? O sea, claro. La cuestión, además, es que tengo una historia muy buena con este tema, y además es de alguien de la familia. No sé si tú te acuerdas. Sí. Bueno, es no un... será la del puré. ¿Cuál? No. Del microondas. Puré del microondas, esta no sé cuál es. Madre mía, yo creo que tenemos programa para muchas noches, ¿no? Tenemos para, o sea, muchas noches. Esto va a ser una maratón de 24 horas de historias de miedo o algo. Tendremos que decir, bueno, hasta mañana, señores. Esta es bastante buena, o sea, yo os cuento la historia. El señor es un primo de mi padre, o sea que es familia. Y es un señor, es el típico señor leonés. Sabes que los leoneses son gente recia, son así grandotes y gente así... Y además en León el monte es de verdad. O sea, en León hay monte del agreste, como Dios manda, con lobos y todas estas historias, ¿no? Me costa. Bien, pues este señor, que es una bellísima persona, por cierto, y es una persona totalmente, no es nada impresionable, ni nada, o sea, no es alguien que esté aquí viendo cosas raras todo el tiempo, ni nada. Es un señor perfectamente creíble, creo yo. Bueno, pues él tenía la costumbre de niño... Pues de niño, como pasa en los pueblos, ¿no? Que, bueno, pues un niño no está tan... Y además en aquella época, bueno, este señor ya tiene, pues ya va para los 50, si no los tiene, bueno, ya los tiene más. Supera la cincuentena. Entonces, cuando era niño, pues, y en un pueblo como el suyo, se iba muchas veces, no iba a la escuela, y muchas veces se iba al monte. Y además tenía cierta afición por el monte, por la razón que fuere. Y el caso es que pasaba noches enteras en el monte... Y volvía a casa por la mañana o al mediodía del día siguiente, o a lo mejor 2 días. Bueno, estas cosas pasaban en los pueblos, ¿no? Y entonces él ha estado en el monte solo y dice que ha tenido todo tipo de experiencias con animales, con los animales. Tiene una relación muy extraña con la naturaleza, con los animales. Bueno, historias de esas que se cuentan en México, ¿no? Sí. Con el famoso, ¿cómo se llamaba este hombre? No suena a vosotros que después de haber bebido... pócima esta del cactus. De la ayahuasca. Se ha transformado en lobos y ha nadado lobos. Yo no me refiero a que él se transforme en lobo ni nada, no. Pero lo que él sí dice, y yo por cómo lo cuenta y cómo lo dice y las experiencias que cuenta, y yo me lo creo, y es que los animales, o sea, él entiende a los animales. Y es capaz de comunicarse con ellos y le hacen caso, algunos, y otros le intentan, o sea, él cuenta que, por ejemplo, una serpiente le persiguió. Una serpiente, siendo pequeño. Le persiguió a propósito, es decir, no, porque él intentaba, durante mucho tiempo buscó un nido de una serpiente que había en un puente de piedra. Entonces el tío se encaramó a la roca, en un hueco buscó, o sea, el tío fue a buscar a la serpiente. Y la serpiente lo recordaba, o sea, la serpiente lo conocía. Y la serpiente dice que le perseguía, lo buscó. Y este señor, ha visto lobos, o sea, en fin. ¿Pero le perseguía? No, le perseguía con amigo o en plan de... No, en plan te voy a coger y en plan consciente. O sea, no me estoy defendiendo por ser un animal que me estás atacando en mi nido, sino yo a ti ya te conozco, ya sé que estás aquí y tal, y yo te voy a ir a por ti. En este plan, ¿sabes? Y él cuenta muchas historias relacionadas con animales en general, con aves, con... lobos, sobre todo, porque allí hay un león. ¿Y en relación con el contacto positivo con animales? Ahora voy al tema de lo que quiero contar. Él contó, y yo nunca le había oído contar algo así, él le había oído contar historias de estas, de año que, bueno, uno puede más o menos pensar que es una... Pero bueno, él lo cuenta, si lo oyes contarlo a él, realmente convence. Sí, cuando te cuentan unas cosas así, porque no... Y es cierto que es una persona que en su vida es bastante peculiar, es como muy... Yo lo veo como si fuese una especie de caballero medieval de estos antiguos que todavía tienen en sí el honor. O sea, hace cosas que hoy en día no se hacen, en plan de defender a los a los compañeros de trabajo, en plan jugándose al tío, jugándose el puesto, o sea, de este tipo de personas. O sea, poniendo la carne en el asador de verdad, no en plan como hacemos todos. Sí, ¿no? Sí, de... en resumen. Sí, sí, voy al grano que me... Bueno, la cuestión es que el tío... Hay que acotar a Manuel. Sí, perdón. Es perdón. Muy florido. Me acoto. Yo, bueno, si introduzco al personaje para que veáis qué tipo de persona es. La cuestión es que este señor dijo que durante un tiempo en su juventud sentía la influencia del demonio o de algo maligno en él. Algo que le impulsaba al mal. O sea, él es una persona dominante, es una persona que atrae a los demás y que los demás le hacen lo que él, o sea, él domina a la gente, digamos. Es un carácter dominante. Y el demonio, él piensa que el demonio o el mal o lo que fuese intentaba que él fuese por el camino maligno y no del camino este honorable que os digo que sigue, porque detrás de él iba a ir una masa de gente. Esto es lo que él interpreta, ¿no? Y cuenta cosas hasta el punto de que al parecer se levantaba sonámbulo y en su casa tenía un patio grande y había muchos gatos, ¿no? Tenía un número, pues no sé, 10, 12 gatos. Pues la cuestión es que él se levantaba sonámbulo por las noches, salía a ese patio, llamaba a un gato en concreto, le decía que viniese, de alguna manera, no sé si hablando mentalmente o cómo, el gato venía y él lo mataba. O sea, el tío se degolló en sueños a no menos de 6 o 7 gatos. Algo, o sea, espectacular. Creo que esa noche que se levantó, llamó a uno, el gato venía, el tío degollaba al gato, venía, o sea, se cargó un montón de gatos allí. En fin, eran sus gatos, no tenía por qué... Él piensa que estaba de alguna manera influido por alguna cosa negativa y el tío lo ha pensado, es algo que ha pensado, no es algo que... ¿Realmente eso sucedía? Sí, sí, eso sucedía. No, el tío se levantaba y se encontraba en los manos. ¿Cómo sabía que era de esa forma? ¿Llamaba al gato y lo mataba? Él lo veía, o sea, él lo estaba haciendo físicamente, o sea, no es sueño. ¿Y el gato no se resistía? No, el gato iba como un corderito y se dejaba matar. Y los demás veían que estaba matando a los otros y iba. Eso lo contó así. Y que no es sueño ni nada, o sea, es real, aparecieron los gatos muertos a la mañana siguiente, ¿eh? Como los Inmaculados de Danés. Esto ya se me... Guerreros preparados, entrenados para servir a su señor, para morir por él, y venga usted aquí, le corta el brazo, muy bien, muchas gracias, señor. Bueno, pues algo así. O sea, yo esto nunca había contado algo así, había contado historias de animales así un poco más o menos esotéricas, pero nunca había contado una cosa así. Tan grave. Y él realmente se preocupó y pensó, y realmente después de razonarlo, pensó que realmente estaba siendo víctima de algún tipo de acoso maligno. La cuestión es que entonces fue al cura del pueblo, el cura del pueblo habló con él, estuvieron ahí hablando, se dedicó a hacer una serie, pues no sé, de oraciones o de meditaciones más bien relacionadas con la iglesia, y al cabo del tiempo empezó a sentir que eso empezaba a bajar, y ya al final, nada, ya no tuvo más ese tipo de cosas, ni de sueños, ni de... Pero él lo sentía, el mal a su alrededor acosándole. Porque él piensa que porque él es la típica persona que atrae a la gente y que la gente acaba siendo el líder, digamos. Entonces, si el líder cae en el mal, la gente cae en el mal. Esto es lo que él contó. Yo ya... Ahora os digo que lo de los gatos es bastante... Sí. Madre mía, Manu. Yo creo que es el momento de dejarlo aquí. O sea, tu última historia ha sido espectacular. Ya hemos contado, yo creo que hoy, pues, si pudiéramos hacer un resumen, es que vamos, hemos tocado todos los palos. Nos queda para el segundo programa, no sé, hablaremos de fútbol ya, de fútbol. En teoría, no, o sea, la temática es diversa. Bueno, yo creo que el primer día ha sido bueno, yo no sé al final, Manu, tú qué decidirás, si esto darle un salto y ponerlo en el aire o no. Yo creo que es un momento para despedir el programa y yo no sé si lo que opinaréis vosotros, ya que Manu es el director del programa, creo que es el que debería despedirlo. Hombre. Entonces, Manu, te dejamos los honores. Despídete, tienes 25 minutos. Cuando todos te miran con cara de cállate ya, es el momento de dejarlo. Hombre, yo creo que, no sé qué pensaréis, pero yo creo que la experiencia ha sido más que interesante. Sí, sí, o sea, yo creo que comemos lengua, tío. Comemos lengua. Pero a mí esto no me cabía ninguna duda, y por eso es por lo que creo que esto tiene algún tipo de futuro. Esto organizado de manera un poco así más formal y tal, la cosa va para adelante. Muy bien, pues nada, pues buenas noches. Entonces, buenas noches a todos. Volvemos a conexión a los estudios centrales. My name, I know you got plenty to offer, baby,